Oiga, familia, 12 minutos después de la hora. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Antes yo era muy, muy rápido de lengua. Ahorita ya no, tú. Ya no se le mueve rápido la lengua a un chico. No, antes, o sea, te podía decir yo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bien dicho. Y ahorita ya no, ya me cuatrapó muy feo. ¿Y por qué? Porque yo ya no quedé bien desde que me enchuequé yo de mi hociquito yo. ¿Cuándo se enchuecó? Yo me enchuequé como en el 2000, hijo, como en el 2000, 2001. Me dio una parálisis a mí, por eso estoy bien chuequereco y yo, por eso. A ver, hágale así. Pero cuando ya quiero hablar así rápido, ya no me sale muy bien. Se le traba. Hablar así con el chino, como te me traba todo así como el chino. Pero puede hacer ejercicios de lengua, don Cheto. Pues solamente comprando un barquillo así de nieve y bajar. Exacto. Así, ¿verdad? Puede comenzar con eso y después le da unos besucotes a la Carmela. Ella. Okay, no, pues sí, como que era alguien que sabe mucho de no de ejercicios de lengua, yo no sé, no. Que sabe mucho de las cartas del tarot, es nuestro amigo José Isaías, que está con nosotros esta mañana y le damos la bienvenida cordialmente a este programa que es más suyo que de nosotros. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, don Cheto, Giselle. Saludos ahí en camino. No, don Cheto, no me diga eso. Este programa es totalmente de ustedes. Yo nada más soy colaborador. Gracias. ¿Cómo estás, José Isaías? Muy bien, don Cheto, listísimo aquí con las cartas del tarot para responder las preguntas de los radioescuchas. Qué gusto eso. Saludarte, José Isaías. Qué gusto, gusto de verdad. Y por las líneas ya las tenemos llenas. Pero pregúntale primero por el Chapi, señor. No, de verdad, hágale una limpia aquí a Cristian. Porque a México, pobrecito, todo le sale mal. Y bueno, yo sé que no es a propósito, pero como dijo el Tri, todo lo que hago está mal. No es últimamente, don Cheto. Vamos a aclarar, desde el año pasado llevo una racha, mi compañerito, pobrecito, que Dios lo guarde. ¿Qué ves ahí, José? ¿Qué ves ahí? No te creas. No, lo que le hago una, porque sí estaría bien. Yo también he traído esa racha, Chapi. La neta, yo también he traído esa racha, vale, y siento re feo. Pero vamos a ir juntos ahí a que nos hagan una limpia de José Isaías. Empezamos con las llamadas telefónicas. Tenemos, ¿quién tenemos en la línea telefónica? Brenda, la número uno, don Brenda, Chico, línea número uno. ¿Cómo estamos, Brenda? Te saludamos con mucho cariño, Brenda. Hola, buenos días a todos por ahí. Buenos días. ¿De dónde nos llamas, Brenda? ¿De Buena Par? ¿De Buena Par? Oh, mire, de Buena Par. ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? ¿Qué quiere preguntarle? Pues mire, mi pregunta para José Isaías es de que quiero ver si me va a ir bien en esta nueva relación que apenas empecé hace como mes y medio, ya que en el pasado siempre he tenido muy mala suerte con mis parejas, nunca se me da nada y pues tengo poquito con esta persona, pero siento que sí está funcionando y quiero ver si se ve buen futuro. Estás, ¿cómo se dice? Estás enamorada. Ya, está arisca el amor, o sea, le está yendo bien. Fíjate el amor cómo es. Cuando te va mal, ahí estás. Y cuando te va bien, no la crees. Es que dicen que nunca crees que cuando las cosas están muy, muy buenas, pero puede que haya potencial, señor. Puede que sí. A ver, ¿qué José Isaías, ¿qué leen las cartas así rápidamente? ¿Qué leen las cartas sobre esta nueva relación que trae ilusionada, pero está como que no se quiere aventar de bien a bien nuestra amiga? Sí, mire, don Cheto, para nuestra amiga Brenda, la primera carta que sale en la tirada es la de temerosidad, o sea, está muy temerosa, tiene mucho temor a abrirse, a entregarse. ¿Por qué? Porque ya lo mencionó, tiene por ahí experiencias no muy agradables en el pasado. Definitivamente veo cartas muy positivas, veo cartas favorables y sale la carta del equilibrio, o sea que sí hay una buena relación, sí hay una buena complemento ahí entre los dos, sí veo que va a funcionar esto, pero lo que sí hay que comentarle acá a nuestra amiga Brenda es que deje el temor, deje la inseguridad y deje todo lo que le pasó en años pasados, lo deje atrás y comience algo de cero, don Cheto, porque ella yo la veo que sigue arrastrando, le dice esta nueva persona algunas palabras o frases que le decían anteriormente y luego lo engancha o lo ancla con las relaciones. Entonces, que empiece algo, como dicen por ahí, que resetee su cabeza, y veo cartas muy favorables con esta nueva nueva relación. Eso es justo y necesario, eso de resetearte al nuevo, a la nueva persona que entra en tu vida. Claro. Porque ya lo he dicho, muchas yo gracias. Una frase muy filosófica. ¿Qué, señor? Si tú no sanas heridas del pasado, sangrarás a gente que no tiene que ver con esa herida. Ay, qué bonito. Para que vean que en vez ando es así. Es muy cierto, no puedes ser filosófico, en vez sí digo yo, mira, estoy que pues ¿de dónde era? Digo uno, dice uno. ¿Podría escribir un libro de poemas usted, señor? Hijo, y el primer poema ya lo tengo. El primer poema. Al señor. La primera página del primer poema va a decir Giselle, eso es. Oh, lo que es un poema. Qué bonito, don Cheto. Qué bello. Oiga, pues ya vamos a las llamadas porque si ya no llegó la abogada. Oiga, don Cheto, tenemos a Corina en las 5. Corina, ¿cómo estás, Corina? Va, Corina, pon aquí era Macorina, voy a ser tu prima. ¿Cómo estás, Corina? Muy bien, muy bien. Qué bueno, ¿de dónde nos llamas, beautiful stranger? De Garden Grove, California. Oiga, mucha gente por allá de la condado de la Naranja, ahora, buena par, Garden Grove. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías Repamente? ¿Y qué tenemos ahí? Dice... El año pasado yo me di cuenta que mi esposo me era infiel y quisiera saber si él sigue siendo mi infiel. A ver, mire, tenemos que darle chance a José Isaías de que barajé bien las cartas. ¿Usted cómo se dio cuenta? ¿Por el teléfono o lo agarró en la pura matada así de... Te agarré. No es lo que tú piensas. Por llamadas por teléfono. ¿Qué decían las llamadas? ¿Así fuertonas? ¿Mensajes fuertes o nomás así como, ándale, pues también yo... Muchas llamadas por teléfono, muchísimas. ¿Y ya enfrentó? Por varios tiempo. ¿Enfrentaste a la otra mujer del otro lado de la línea? No. No, ¿para qué, güey? Llamé, ¿qué no pero enfrentó? Nunca me contestó. Nunca me contestó. Era de trabajo, hombre. No, cállate. Ahora, ¿estás segura que las llamadas eran de pues de una relación sentimental? Íntima. Sí, 100% segura. ¿Por qué? Porque eran llamadas todos los días con muchísimo, muchas veces al día, por varios tiempo. ¿El que te dijo, lo negó o te dijo, la mera neta, sí, pues, qué? Así. Él me dijo que no era lo que yo pensaba, pero yo miraba todo lo contrario a lo que él me decía. Él me decía que era con un amigo hombre, pero con un amigo hombre él no se hubiera estado llamando tantas veces. Pero a ciencia cierta, tú no conoces a la persona del otro lado de la línea, ¿verdad? O sea, no estás segura al 100 que quién era. No. Okay, José Isaías, ¿qué dicen las chismosas? ¿Eran o no era? ¿Qué dicen las cartuquis? Sí, mire, don Cheto, definitivamente en el pasado sale infidelidad aquí en las cartas de con ella, en el pasado. En el presente ahorita yo no veo, veo aquí mucha melancolía. Ella desde que descubrió o desde que vio esas llamadas, eso, ella vive con melancolía, vive con tristeza. O sea, vive triste, vive deprimida y no ha podido olvidar eso. Yo lo que le digo aquí a nuestra amiga Corina es que ya lo deje en el pasado. Yo no veo engaño ahorita. Yo veo lo que viene siendo aquí la carta de la justicia. ¿Qué significa esto? Que esta persona, que su pareja ya se puso en juicio, ya está tranquilo, entonces ya debe de quitarse esas ideas en el de la cabeza del pasado, porque realmente no está viviendo feliz, vive con esa angustia, me va a volver a engañar, me va a volver a traicionar, entonces yo le sugiero aquí a nuestra amiga que se deje de cosas, que se concentre en vivir la vida, don Cheto, y que deje esa melancolía a un lado, porque la veo que nada más está viviendo al día a ver si encuentra algo, ve algo o descubre algo. Pobrecito, pues la neta sí es un martirio, don Cheto, ¿te imaginas estar todos los días pensando lo mismo? Pues no, a darle vuelta a la página, don Cheto. Tenemos en la 4 a Juan. Juan, ¿cómo está, amigo Juan? Lo recibimos con mucho cariño. Respecto a la llamada pasada antes de Juan, nomás sí, pues es que ya son decisiones, las cartas dicen algo, pues algo que usted ya había visto, y ya entra ahí las decisiones personales, porque José claro. Se lee las cartas, pero ¿qué vamos a hacer con la conocimiento que se nos brinda? Eso ya depende de cada persona. Ahora sí, Juan, vamos contigo, chavalón. ¿De dónde nos llamas, Juan? Doctor Fresno. De Fresno, California. Oye, Juan, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? Mira, mi pregunta es respecto a hace como un año, pasado un año que encontré textos a mi esposa y una, tomarme muchas llamadas, que hasta dura un juramento de una hora, dos horas. y la enfrenté, pues, y me dijo que hablaban, que sí hablaban con, era con su mayordomo al trabajo, que hablaban, pero que después pues, de la familia, que pues, qué problemas que tenían con su familia, pues, después como de sus papás de México, algo así, pero pues, yo pues no la creo, y pues como que era, seguimos adelante, pero yo la verdad, a ver si la miro como con coraje, como, o sea, pues no sé, no puedo soportar eso, no puedo, ¿cómo le digo este? Okay. Puedes dejar atrás eso, o sea, tengo la duda de que tuvieron algo que ver o no. Ok, ahí te va la cosa. Deja ver si te entendí, Juanón. ¿Tú alguna vez descubriste que tu esposa duraba hablando por teléfono a cierto número, cuando le preguntaste quién era, llamadas hasta de una o dos horas de duración, pues te dijo que era el mayordomo con el cual sí tenía una plática, pero no tenía nada que ver con cosas íntimas, así sexuales, o una relación así más de acá? Era pues una plática que tenía que ver con... Porque se entendía muy bien con él hablando de cosas de allá de México y de su familia, y se desahogaba de alguna manera con él. Pregunta antes de que José Isaias te responda. ¿Este hombre con el que él hablaba también era del mismo pueblo, ciudad, colonia de tu esposa? No se conocen. O sea, no se conocían, pues. Okay. A lo mejor era el esposo de la que habló hace rato y trabajaban juntos, hombre. Ay, oye, no, hijo, tú ¿conoces a ese hombre? ¿Alguna vez llamaste y tú a ese número? Yo hablé con él y le dije qué llamaderas con mi esposa, que y me dijo que no me preocupara, que no tenía nada que ver, que nomás eran pues, pero pues no, uno de hombre, pues, realmente no creo yo, pues. Okay. ¿Tú ves a tu esposa ya como con, a veces te entra así como un cierto corajito, ¿verdad? O mucho coraje por esta situación. Sí, simplemente es hasta como cuando vas a ver más intimidad, a veces que ya a veces me viene a la mente, pues estaría con él o no estaría, pues también pues para saber si como que a veces miro si ya no hay cariño o algo, cuál irá a ser mi futuro con ella. ¿Sí? Ok. Bien tirada la bola, José, se ya está echando las cartas. Al regresar, amigo Juan, te da una respuesta a ti y regresamos con más llamadas. No se vaya, estamos en vivo 24 minutotes después de la hora. Houston, Texas. Un abrazo, muchas gracias por recibirnos. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y retomamos la pregunta de Juan, que pues bueno, le encontró unos mensajitos a su esposa y quiere saber precisamente pues si le fue infiel, porque él tiene sus sospechas. José Isaías, ya nos tiene su respuesta para Juan. Así es, Giselle, aquí según las cartas y lo que nos comenta Juan, las cartas dicen que, bueno, definitivamente ella ya lo afirmó, que estuvo en contacto, ella también contactó a esta persona. Lo que yo le puedo decir a que nuestro amigo Juan, yo no veo encuentros sexuales, yo no veo pláticas sexuales, yo no veo nada comprometedor entre ellos. Lo que sí yo veo es que hay una buena amistad, o hubo, porque definitivamente ahorita en el presente yo veo que están alejados, yo veo que están distanciados, yo veo que ya no se están hablando como antes, y yo no veo separación de Juan, porque decías que yo no sé si vamos a seguir o qué va a pasar. Yo no veo separación, yo no veo divorcio, yo veo que continúa con ella. Ella va a andar de un carácter que Dios guarde la hora, pero esto es cuestión de que hablen, de que platiquen, pero definitivamente en la actualidad yo no la veo a ella ni platicando con alguien más, ni que esté ahí, en otras palabras, engañándolo para que esté tranquilo. Bueno, pues de cierta forma ahí ya le garantiza a Juan que no está sucediendo nada malo detrás. Tenemos en el número 3 a Carlos, que tiene una pregunta pues muy importante para él y su esposa. ¿Ya no está en la línea? ¿Carlos no está? Bueno, vamos con la número 1, Luis. ¡Luisillo! ¡Ey, Sochino! Aquí andamos al puro millonzono. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Fíjate que mi pregunta es de que tenía una pareja en México y por una cuestión de sin ningún motivo casi terminamos, y se da a saber, todo el mundo me dice que ella a lo mejor tiene otra pareja ya, y se da a saber si es cierto. ¿Amor de lejos, Luisito? ¿Felices los cuatro? Así es. No, pues gracias por las buenas vibras. Vamos, no, pues qué chido, Saide. Vamos, qué buena onda. Oye, pero Luis, ¿por qué te...? I don't know, no sé, digo... Yo sé que a veces uno se emociona y tienes la pareja ya, pero... Habiendo tantas de este lado, compadre, ¿por qué apuestas una de allá? Oh, pues bueno, porque mira, allá está muy hermosa la muchacha. Bueno, vamos a ver qué le depara el futuro con su morra allá en México. ¿Tú qué ves, José Isaías? Sí, mira, definitivamente sale la carta número 61 de alejamiento, o sea, el distanciamiento, alejamiento. Yo no veo que vaya a dar frutos esta relación, yo veo que le veo fin, veo que terminan. ¿Por qué digo esto? Porque sale también a un lado de la carta 61 de alejamiento, sale la carta número 17 de la muerte. Significa que una relación ya murió, esta relación ya no. Desgraciadamente, Luis, sí veo una tercera persona, sale el caballo de oros. Entonces, yo sí confirmo eso que te dicen, eso que comentan y eso que rumoran, definitivamente es cierto. Sale aquí el caballo de oros, que viene siendo la tercera persona, sale el alejamiento y veo la terminación de esta relación. Ese es el motivo, una tercera persona. Pues es que es lo típico de cuando las relaciones están de lejos, ¿no? Puede pasar, ¿no? Te comen el mandado, como le estaba diciendo Zay. Es que sí. Vamos con María, la número 3. Muy buenos días, María, ¿cómo estás? ¡María! Hola, hola, buenos días. Buenos días, bella. ¿Cuál es tu pregunta para el tarot? A ver si él me ve con mis hijos en este país. Ajá. ¿Tus hijos dónde están en estos momentos, María? En El Salvador. ¿Dónde, María? En El Salvador. En El Salvador. Salvador. Ok. ¿Cuánto llevas en esa situación, María, con tus niños allá? 4 años. 4 años, wow. ¿Y te los quieres traer? Sí. ¡No! ¡No, pues, para el claro coyote! Sí, quiero estar con ellos. Pues quiero saber si él ve que todo el esfuerzo que se haga sea para que estén acá. Porque, pues. Ok. Tú, como dijo el chino, pues te pregunto la misma pregunta, pero con un poco más tacto. ¿Cuál es tu pensamiento de traértelos? ¿Es a través de hacer pues por el cerro o agarrar una visa humanitaria o de alguna forma? Pues agarrar una visa o intentar traerme legal, porque por el cerro no. Ok, a ver, entonces así está la situación. José Isaías, ¿qué le barajeamos las cartas aquí a nuestra amiga? ¿Qué le decimos a nuestra amiga María? Sí, mira, don Cheto, definitivamente sí los veo unidos, pero esto va a tardar mucho. Yo no veo un acercamiento, una unión pronto, definitivamente. Sale que ha tenido esos cuatro, sale el 4 de espadas con soledad. O sea, estos 4 años ha habido mucha soledad, ha habido mucha tristeza por el motivo que ya sabemos. Yo veo esto, que como le comento, sí veo, no veo que los vaya a cruzar, no veo que los vaya a cruzar ilegal. Sí veo que va a arreglar con papeles, don Cheto, pero esto va a tardar. No es de la noche a la mañana, no lo veo el próximo año, no lo veo en 2 años, lo veo más de 2 años hacia adelante. Es un trámite que se va a dar, pero un trámite que va a tardar. Veo primero que arregla, o sea, no se van a venir todos al mismo tiempo, veo que va a empezar a arreglar uno a uno, y definitivamente los de unos, pero muy a futuro, don Cheto. Okay, sí van a estar juntos, pero no es así de que para este año y para mañana. No ve usted así como que sea muy pronta la cosa, ¿verdad, José Isaías? Así es, don Cheto. Ay, vale, ¿qué más quisiera? Pues también, yo quisiera traerme a mi abuelo, a mi bisabuelo, a montar allá en el rancho. ¿Todavía viven? Sí, claro, vive mi abuelo, mi bisabuelo. Mi tatarabuelo también, pues, pero él sí está más malito. Oiga, ¿cuál es el tip de su familia que duran tanto, hija? No bañarnos, hija. La cáscara guarda el palo. Yo por eso, y cuando yo les digo a ustedes que yo me los voy a cafetear, les digo la mera neta, vale. Y ustedes, yo voy a sufrir mucho porque voy a ir al velorio de todo. Y de mis hijos, y conozca a lo mejor. Sí, de todos, yo los voy a cafetear, así la mera verdad. Oiga, José Isaías, un abrazo para usted y el agradecimiento, como siempre, por estar aquí al pie del cañón contestando las llamadas del público. Y recuérdenos sus redes sociales, José Isaías. Bueno, pues gracias a ustedes, don Cheto, que Dios me los bendiga. Y mis redes sociales son José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook y YouTube. Que tengan una excelente semana y les mando una tormenta de bendiciones a todos. Igualmente, oiga, José Isaías, le encargo que me cheque a mí, por favor, que para mí que hay alguna persona se le ocurrió la genial idea de hacer un mono mío, de un mono, y lo está poniendo puro migajón, lo está llenando de migajón. Que ver cómo no paro de tragar, estando bien malo a la panza, porque ya tragué pollo del Popeyes. Hijo de la, me tragué 8 piezas. ¿Quién lo manda? Con razón, señor, anda todo masticado. Pero eso no es porque estén engordando su muñeco vudú, señor, es porque usted no deja de tragar. Sí, porque señor. Alguien tiene un muñeco que le está dando... Claro que no, señor. Pero el pollo no es migajón, déjeme le cuento, ¿no? No, pues a lo mejor le dan ahí lo crujientito del pollo. ¡Ay, denme más, denme más! ¡Ay, no! ¡Regresamos con... ¡No tuviste infancia! ¡Órale, regresamos con No tuviste infancia! ¡Gracias, José Isaías! ¡Oiga, familia! ¡Al aire, 47 minutos después de la hora! ¡Saludos a los amigos de Houston, Texas! ¡Ea! Don Cheto, al puro millonzón. A los que no nos la han escuchado, pues obviamente es nuestra primera semana en Houston. Cuéntenle sobre este segmento de No tuviste infancia. Bueno, No tuviste infancia, para los que no saben de qué se trata, es como... Pues ya ven ahorita que pues uno creció ya en otro lado, en otros momentos, en otros tiempos, en otra era, en otra época. Y como que uno ve a los chiquillos de uno, a los sobrinos, o a los hijos, o a lo mejor a los nietos, no sé, que tienen una infancia muy así, muy a la bravota, así muy ciñada de picantito, nada de condimento, así nomás. Va con sus greñas por ningún lado y jugando Fortnite, ahí andan todos locos por el Fortnite, que salió Travis Scott en el Fortnite, y quién sabe qué. Entonces como que les falta esa infancia que uno vivió allá en donde uno creció, ¿verdad? Por eso hay muchas cosas que nos sucedieron a todos, no importa que seas desde Campeche hasta acá, hasta Chihuahua, no importa. Todo Latinoamérica. Y de Quintana Roo hasta Chihuahua, hasta Tijuana. Hay cosas que vivimos todos como de morrillos, ¿verdad? Entonces este es No tuviste infancia recordando esa infancia que bonita aparentemente que nosotros tuvimos, ¿ok? Claro que sí, para participar es el 818-520-1055, Don Cheto. Si tus abuelitos no te daban dinero o dulces a escondida de tus papás, no tuviste infancia. Ay, sí, cierto. Ay, a los abuelitos buenos, porque había abuelitos que no eran muy buenos. Tú, No, los míos sí, mis abuelitos maternos eran lo máximo. Don Cheto, si nunca te olvidaron tus papás para recogerte en la escuela, no tuviste infancia. A mí obviamente no me pasó a mí porque pues ¿cuál? Primero porque no fue a la escuela. Vamos a comenzar por ahí. Usted puede ver y puede notar, no fue a la escuela, ¿verdad? Hey. Dos, porque cuando iba a la escuela, que nomás fue hasta tercer año, que pues la escuela estaba allí, o sea, ¿se iba solo y caminando? Ay, hijo, que es un ranchito, yo soy de un pueblito, hijo, está a una, dos calles, dos cuadras, mami. Y se acabó el rancho, claro. Tú caminas dos cuadras y se acabó el rancho, ¿pa' dónde le ves? Me imagino que ahorita ya está más grande la Sauceda, ¿no, señor? Sí, ahorita es dos cuadras y media. bueno, ya, no, ya está grande. Ya creció. Es crecido. Pero a lo mejor allá en la escuela, en las escuelas de la ciudad, porque mucha gente de ciudad, a lo mejor si no llegaba tu papá y eras el último allí y ya te preguntaba la señora, la intendente, ¿no han llegado por ti, hijo? No. Ahorita vienen, así decía. Sí, así se quedaba uno llorando. Así, entre llorando y ya van a llegar. Ay, Chino, ¿a ti nunca te dejaron allá solo en la escuela? No, ¿cuándo? ¿No te abandonaron? No, eso es desde la casa. Mi papá nunca me dejó a la escuela, él se fue antes. Vamos a empezar de ahí, dice el Chino. Nunca llegó. Mi papá nunca me dejó a la escuela, él se fue desde antes. 818-520-1055 para participar. Oiga, Luchito, si no lloraste en tu primer día de clases, no tuviste infancia. Yo en primer grado lloré. ¿Cómo? Sí, yo sí chillé, y eso que fue el kinder y todo, pero no sé por qué en primer grado se me ocurrió la brillante idea de chillar. Yo recuerdo una cosa cuando hicieron el kinder ahí en mi pueblo. Ey. ¿Quién sabe qué año sería? Creo 80, yo creo, 80. Ajá. Como que me tocó a mí... Muy pequeño, un kindercito, pues, de chiquillos. Me acuerdo que yo pasé, no sé si iba o venía de la parcela cuando los chiquillos... No, iba, porque era temprano. Iba y ya estaban los chiquillos entrando al nuevo kinder. No, me era una lloradera aquí. Pero lo mejor hasta es cuando lloran más los papás que los niños, Don Chito. Ay, o los... pobrecito, ¿verdad? Sí, pues le recordé la cosita. Y nunca pobre. Te mandaba de lonche tu mamá para la escuela una tortota de huevo. No tuviste infancia. O de frijoles, Don Cheto, era la de rigor. A mí me mandaron hasta torta de pozole, nomás les digo. No, torta de chilango, pozole. ¿Qué güey? ¿Eres chilango? ¿Qué güey? Lo que pasa es que a mí me decían torta de lo que había de comer ayer. Haya sido lo que haya sido. Mire, Yo tengo dos buenas, una que mandó Chumas. No, una que hizo Chumas. Si de niño no comiste el pan de la, el pan Bimbo y se te pegaba en el paladar, luego estabas como güey quitándotelo con la mano, le decías, mamá, se me pegó, no comiste infancia. Es cierto, con el pan Bimbo se pegaba. Ay, eso que oigan, gordo. Ustedes no hicieron una como cuando andaban ahí con la palomilla, pues con la, así decimos los viejos, palomilla. Con la palomilla, la pandilla, ahora los jóvenes dicen la clica o la banda. En mis tiempos era la palomilla. Ah, bueno. Okay, cuando andabas con la palomilla, con la clica, con la banda, con la plebada, con la raza, con la racilla, con los huerquillos, que luego decían, ah, vamos a hacer como una botana, pero no traía uno dinero, compraba nomás una lata de atún, una lata de chiles jalapeños y un paquete de pan Bimbo o de galletas saladas. Y uno remojaba el pan en el vinagrito de los chiles. Ese era todo lo que hacía uno sus sus mejurjes ahí. Sus mejurjes ahí, nomás con pan Bimbo, con chile jalapeños, ¿vale? Oiga, Luchito, tenemos llamadas aquí esperando. Tenemos a Edgar en la número 3. Cálese, Edgar, ¿cómo andamos, viejón? Ese viejón, puro Zamora. ¿Qué dice? ¿Es de Zamora? Ah, güey, el Cerrito Ortiz, primo. Ay, de Cerrito. Oye, no, pues seamos de a tiro paisano. Y tú, vale, préstame 100. No, hasta una de 20 le presto. Oye, hijo, si nunca comiste carnitas del aeropuerto, ¿qué vas a decir tú en tu no tuviste infancia? Pues iban la bicicleta por ellas, me mandaban por ellas. Ah, qué chulada, qué buenas carnitas que hay allí en el crucero. Allí en el Cerrito de Ortiz, allí, que es para allá, para ir para Zamora. Ajá. Ah, tan buenas allí, carnitas del aeropuerto. No, se hacen lodos sus compas allí con las carnitas. ¿Cuál, baby? Oye, vale, ¿cuál es tu no tuviste infancia? Pues me acordé de cuando tenías una bicicletilla allá y luego la vecina que tenía el perro más medio bravo, pasabas en la bicicleta en chinga. Y luego le tiras una patada y salía la vecina. ¿El perro de la vecina? No, que nos muerda, no quiero que me vayan a decir nada. ¿Tú lo cuchileabas o le gritabas? Como cuando uno andaba en baica, era muy girito. Ajá. Cuando iba con los perros, los cuchileaba para uno darle a la baica. Pero cuando iba una pata, como que decía, no quiero pasar por ahí porque si perro ya me conoce. Y los perros sí decían, ahora sí que viene esa pata, vas a ver. Entonces ya salía la señora y siempre te gritaba la misma, la que dijo ahorita mi compa es, al rato que las muerda, no quiero que anden dando lata. Señora, a mí sí me mordió una vez el perro de Matías, vale, me mordió acá la rabadilla. Ni me mordió, ¿y no se murió el perro? El perro no se murió, nomás pues sí le dio como cáncer del hocico. Ay, ok, ahora regresamos. Pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Señores, señoras, señoritas, señoritos, niños y niñas, que ahorita están nomás comi, que no les para ahí en la casa. Correcto. Bienvenido a esto que es el mejor noticiero a esta hora y en esta estación. También somos el único por alguna razón, ¿verdad? Obvio. Llama Notiche, no estoy solo. Me acompaña un equipo, señor, que es la envidia de las demás estaciones. ¿A poco sí, señor? Ajá. Ella. No sabía. Ella viene del país de las hadas. Tiene un grupo de pequeños hombrecillos que la maquillan mientras duerme. Porque, oiga, son las 5 de la mañana y ya está maquillada. Y arreglada, oiga. Y arreglada. Bellísima. Se llama Itel. Su segundo nombre es Dafne. No, mi primer nombre es Dafne. Oh, su primer nombre es Dafne. Su segundo nombre es Giselle. Se le conoce como la bebé. Dice el bravo. Presente, señor, ya lista para informarlos. Me acompaña su primer nombre y no sabe cuál es, porque con eso es que hay en tranza. Para mí se lo ha cambiado. Correcto. No tú. Así que vamos a dejarlo nomás en el chino. Correcto. Así déjelo. Su primer nombre es Benito Ambrosio. Y después Said. Señor, yo no me llamo Benito Ambrosio, nomás le digo, ¿no? ¿No? No, mi nombre de pila nada más es Said. ¿Tu nombre nomás es Said? Nada más, Saí de García Solís, no, Benito Ambrosio, no. Ok, bueno, yo nomás digo que a la mejor... Tienes toda la cara. Ay, mejor ni te digo de que tienes la cara tú, Casimiro Zamudio. No se estén peleando. ¿Por qué son tan perruchos? ¿Por qué son tan perruchos? ¿Me acompaña Said García Solís? Benito Fidencio. Benito Fidencio Ambrosio, Said García Solís. Casimiro Zamudio y Giselle Bravo. Así no se llama mi bebé. Y yo, pues, me puede decir usted como quiera, me puede decir viejillo, Brasil. Viejillo guango, me puede decir Don Cheto, Ani, papi Ani. Chulo. Yo siempre les digo a todos, el dueño de todo esto. Papi baby, como quiera usted decir, bienvenidos a Notiche. Hoy empezamos con un Notiche lleno de misterio, un Notiche lleno de jiquiuli, que pues que nanday, ya que por primera vez... El Pentágono suelta videos de extraterrestres. ¡Oh! ¡Válgame Dios! Bienvenidos a Notiche también. Doctora que se recuperó del COVID-19 regresó a trabajar y se quita la vida. Les tengo todos los detalles. Además, varios condados van a abrir mañana miércoles, van a abrir parques y mucho más. Le cuento dónde, aquí en Notiche también. Los deportes con el señor Agapito Padilla, Tito. Don Cheto, buenos días. FIFA propone regresar con 5 cambios por equipo en los partidos. Ojalá. También. Carlos Salcido como nuevo presidente de la Liga Balompié Mexicano. Arsenal ya volvió a los entrenamientos, le diré con cuáles las restricciones. Y en los espectáculos, Don Cheto, pareja de jugador del Boca Juniors lo acusa de haberla golpeado. La ex sale y dice que a ella también le daba sus cates. Murió el abuelo de Chicharito, él apareció devastado. Y Virlán se pelea con grupo en redes sociales, se armó la rebambaramba. No se hablan, pero $10,000 le manda al mes y le pagó departamento de $3,000,000. La Guzmana Frida Sofía, le tengo los detalles. Oye, ¿cómo? No, ¿Dónde vas a sacar tanto tiempo tú para decir tan chisme, vale? Señor, tengo la lengua más rápida del oeste y si es su educando no me interrumpe, lo hacemos, señor. Sí, sí, es lo que se dice abajo. Que si le quiere calar. Chino. Okay, si puede usted que trae peso, me está atado. No, nada. Como dijeron las muchachas de H. Bahía, ponte serio. Señor. Señores, empecemos. Los moros han de decir, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Ponte serio. Es la de los besos. ¿Cuál cantaba la de H. Bahía? Un beso en la boca, esposa del pasado. La onda ahora es enamorarte al lado. Este ponte serio. Bravato que se sabe la rola, una chicotota, más nomás le digo. Es que, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Como dicen en inglés, guilty of charge. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el onda? De que esa parte se me hacía bien curiosa, que decía, ponte serio, se me hacía como entre misteriosa y sensual a la vez, ¿verdad? Oiga, hablando de misterio, empiece con su noticia, ¿verdad? Oh, sí, ahí te va a ir, ahorita, vale, ahorita van a ver. Espérense, van a ver. Ahorita estoy viendo una serie bien perra que me trae ahorita de un ala que se llama El Proyecto Libro Azul. Ah, sí. En la que ya se la recomendé el viernes, Project Blue Book. Exacta. La serie que estoy viendo, déjeme, y especialmente tú, Chino, no vas a interrumpir porque todo va junto con pegado. Tú preocúpate por tu noticia que muy mal te salen, ahí te va. La serie que estoy viendo, El Proyecto Libro Azul, se trata de todos los avistamientos que se han visto, ¿verdad? Encuentros cercanos de todos los tipos, porque se clasifican así, en la historia de Estados Unidos. Entonces, la historia de Estados Unidos, empieza la gente a paniquearse por allá en los 40, 50. Uh-huh. Y la Fuerza Aérea de Estados Unidos contrata a un profesor de la universidad para que le dé una explicación científica a los fenómenos que la gente cree haber visto. Que vi una bola, que vi una bola que brillaba en el día, color así plateado y así. Entonces él va, platica con la gente y se investiga y encuentra qué fue la realidad científica de lo que vieron. pues así está la serie que estoy viendo, ¿no? Entonces, ahorita me llama la atención que la noticia que les voy a platicar tiene mucho que ver con esto de la serie que estoy viendo yo, que se llama Proyecto Libro Azul. Si usted es fanático del fenómeno OVNI, te la recomiendo. Si no les gusta, no les va a gustar la serie tampoco. No la vean, Netflix? No gaste su tiempo. No está en Netflix, está en el History Channel. Ok. El Pentágono acaba de publicar grabaciones de 3 avistamientos de objetos voladores no identificados, que ellos tampoco saben qué perras fueron. Estos fueron los videos que realizaron los pilotos entre el 2004 y el 2015. El Departamento de Defensa publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más contenido en los videos. El fenómeno aéreo se aprecia en los videos, permanece todavía clasificado como no identificado. ¿Me explico? O sea, el Pentágono sacó estos videos, pero no están diciendo, aquí son los extraterrestres. Es un ovni, es un objeto volador no identificado. O sea, no sabemos qué es. No sabemos qué es. Claro. Puede ser un pájaro, puede ser una nave rusa, puede ser una nave alemana, puede ser una nave japonesa que no conocen los americanos, una nave de espionaje secreta, o puede ser otra cosa de otro planeta y de otro lado. Entonces el Departamento de Defensa dice, ahí están los videos, pero queremos decirles que los videos, no estamos diciendo que son naves de otro planeta, simplemente se sigue clasificando como objeto no identificado. No sabemos qué es. Estas imágenes habían sido filtradas así como que a la sorda, y llevaban circulando en la red entre 2007 y el 2017, o sea, tenía como 10 años que la gente ahí se las iba pasando, y los que les gustaba el fenómeno OVNI, así como Jaime Maussan, pues hacían conferencias sobre estos videos. La primera grabación del 2004, que se dio a conocer al público así como bajita la mano hasta el 2007, la dio a conocer uno de los tripulantes del avión, que luego anduvo en todos lados los programas de esos de misterio y cosas así, dando a conocer este video, y pues ahí se aprecia. Usted nomás póngale ahí videos del Pentágono y le van a salir los videos. Sí se ve como una cámara de los aviones capta un pequeño punto que va a una velocidad y empieza a dar como unas ciertas vueltas sobre sí mismo, a girar sobre sí mismo, a dar cuenta como si fuera una vara, y empieza a estar así paralela, y luego se pone acostada, y luego otra vez así, perpendicular, así está como así, dando vueltas. Y así está la situación. Entonces, de todos modos, esto es histórico, porque es primera vez que el Pentágono suelta unos videos de algo que tampoco ellos saben a ciencia cierta qué es. ¿Estaremos tan cerca ya de tener un contacto con seres de otro planeta? Yo ya estoy listo. La pregunta aquí es, usted, ¿está listo? Ay, reportando para Notiche, el propio Don Cheto. No. Ojo aquí, no salga chino con... ¿Por qué no llamo chino y cuesta? No. Una noticia ya se cerró. Adelante, Giselle. Gracias, la encuesta. Gracias, compañero. Pues desgraciadamente una doctora de sala de emergencias de la ciudad de Nueva York que se recuperó del COVID-19 y continuó tratando pacientes con coronavirus falleció por suicidio. La doctora Lorna Breen, sí, pues murió el domingo por la mañana en Virginia a los 49 años de edad. Ella, pues como les mencioné, trabajó en el departamento de emergencias en un hospital de Nueva York y había estado en primera línea ahí atendiendo casos de coronavirus. Obviamente, pues eventualmente se infectó, señor, la mandaron descansar después de semana y media de disque recuperarse, pues regresó al trabajo, no duró ni 12 horas trabajando porque no se sintió bien y la regresaron a su casa, y bueno, pues ya después de que la mandaron a su casa, ella se fue a casa de sus padres a Virginia, por eso es que murió allá, y se quitó la vida, señor. Ella contó... ¿Por qué según sería, pues? Pues mira, lo que relata su papá es, dice que ella no, de lo que ellos tenían noción, ella no tenía problemas mentales ni nada por el estilo. Lo que él sí notó era de que ella se veía como desencajada un día antes de que ella se quitara la vida, pero sí relató cosas que sucedían en el hospital, don Cheto. Yo no sé si son cosas que la hayan marcado. Le decía que la gente tenía turnos diarios de 18 horas o que dormían en los pasillos, que las ambulancias ni siquiera podían entrar porque estaban muy llenos los hospitales, don Cheto. O sea, cosas que ella vio y vivió, pero yo no sé si de cierta forma eso le haya afectado a ella o ya tenía pues problemas mentales que a lo mejor su familia no tenía pues ni idea. Pero bueno, pues desgraciadamente a los 49 años de edad se quitó la vida esta doctora. Ay, yo la tengo en Santa Gloria, no sabe uno, ¿verdad? Sí. No sabe uno. Adelante, Chino. Señor, al regresar de la canción, varios condados ya van a abrir parques. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y todo el chisme se lo tengo al regresar. Se me llena el alma cuando no estás a mi lado. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luz últimamente le ha dado mucho por yo mi noticia la digo al regresar yo solo, así que yo nomás me queda presentarlo, el Chino y su noticia esencial de este programa. Él solo. Solo, adelante. Gracias, señor. Varios condados abrirán espacios mañana miércoles en la ciudad de Miami, aunque dicen que no están listos. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach abrirán mañana. ¿Miami qué? Miami-Dade. Mañana miércoles van a abrir parques, marinas, campos de golf, después de 6 semanas de estar encerrados, aunque muchos funcionarios en Miami dicen que la ciudad no está lista. Digo la palabra, Miami no duró 6 semanas encerrado. Eso es a lo que iba. Según ellos dicen que llevan 6 semanas y que ya están listos. Muchos, como el alcalde Jiménez, dijo que no estábamos listos, mas sin embargo, el alcalde de Broward fue el primero en anunciar que ya se van a abrir parques, pero va a haber ciertas restricciones y la gente las tiene que seguir. Si no las vas a seguir, te van a sacar del parque. Por ejemplo, la mayoría de los parques del condado estarán abiertos de 7 a 8 de la noche. Horarios especiales para mayor, para gente adultas van a ser en las mañanas, de 7 a 8 de la mañana. Estas personas pueden ir, la gente de la tercera edad, a ir a los parques sin ningún problema y tendrán 3 veces a la semana en las tardes designadas horas para ellos. Está medio raro, pero por ejemplo van a abrir las canchas de básquetbol, pero se van a permitir hasta 3 jugadores en media cancha. Y cada uno puede lanzar a la canasta y cada uno con su balón. O sea, cosillas que la gente no va a seguir. Ya, o sea, no, están amontonándose, o sea, están en media cancha. A mí eso me hace chido. O sea, haz de cuenta que estamos yo y tú y Zahid. No, Zahid no juega deporte. Sí. Ok, yo y tú y Zahid. Todos estamos jugando, entonces estamos yo en media cancha. Tú en el centro, Chino, y yo a la izquierda y Zahid a la derecha, cada uno con su respectiva distancia. Entonces no es de que los tres estemos ahí jugando, es yo agarro mi balón, tun, tun, tun, hago mi jugada, pum, tiro a canasta, recojo balón y me regreso, ya te toca a ti, y así sucesivamente, es lo que quieren decir. Exactamente, digo, está medio, la gente no creo, si tú estás acostumbrado a jugar baloncesto, va a decir, ¿qué es esto? Mejor me quedo en casa. Señores, no es como uno que era, y luego... Bueno, ese es el detalle. Por ejemplo, juegos competitivos serán prohibidos, solamente el tenis, porque es un juego individual y está lejos oponente de cada uno. Eso sí podrá. Las marinas, por ejemplo, barcos deben mantener 50 pies de distancia uno entre cada uno y no más de 10 personas en un barco. Incluso barcos pequeños se va a restringir menos personas, pero el máximo son de 10 personas en cada barco. Y hay que... Miami-Dade contrató más de 400 personas para hacer cumplir estas nuevas reglas. Va a haber gente en los parques, gente en todos lados, viendo que se cumplan estas nuevas reglas. Así que a partir de mañana miércoles, se reabre. Pues, tiene mucho que ver, señor. Por lo que nos entiende, porque por otro lado nos ofende que vayan a abrir, pero acá nos dice que para que ya abran, ¿no? ¿Me explico? Claro. O sea, como que uno, yo digo, por un lado mío, digo, ¿por qué están abriendo si están viendo la tempestad y nos hincan? Y por otro lado digo, ay, ya deberían de abrir esto, ni pues ya está, no cerramos mucho tiempo, ¿me explico? Sí, pero yo creo que se está politizando todo, señor, ¿eh? Porque si se da cuenta, los estados que tienen en un gobierno republicano, les urge abrir. Pero los gobiernos demócratas están siendo mucho más precavidos en muchos aspectos. Bueno, precavidos para algunos, pero mucha gente está diciendo que son exagerados. Cada quien tendrá su pensamiento. Claro. Pues la bronca es de que los condados, por ejemplo, el de Miami-Dade, el de Broward, Palm Beach, son los que han tenido más contagios. El 61% de todos los casos del estado han sido en esos tres condados, entonces. Pero por lo mismo, porque están descuidando. Allá hay tres condados y yo tengo aquí tres condenadotis. Bueno, cuatro con Tito Padilla. Que por cierto, regresamos con los deportes. Tito Padilla, mucho de qué platicar, oiga. Buenos días, bienvenido. 24 minutos después de la hora. Aunque usted no lo crea, estamos en vivo y un mundo nos vigila. Regresamos. Bueno, se llegó lo mero bueno, señor. Y ahora sí, al grano. Venga, Tito Padilla, ándele. No me la pongan en mío porque necesito que me dé 5 segundos, ¿vale? ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, don Cheto, compañeros. Vamos directamente a la información deportiva. FIFA propone regresar con 5 cambios por equipo, ya que se reanuden todas las actividades alrededor del mundo, compañero. Pero bueno, es la propuesta de FIFA. Acordémonos que la que toma las decisiones de cualquier cambio de reglas en el balompié internacional se llama International Board. Así es de que si la International Board no aprueba esto, no habrá todo esto. Bueno, la FIFA dice que porque 5 cambios por la inactividad, pues tendrán que darle más tiempo, no tendrán el mismo ritmo físico, no tendrán el mismo ritmo que tenían, el timing y todo eso. Entonces, para poder darle más acceso y más aire a los equipos, bueno, pues 5 cambios por equipo. ¿Qué le parece? Más el del portero, compañero. ¿Qué le parece? O sea, medio equipo para afuera y medio equipo para él. Está chido. Te voy a decir la neta, a mí siempre me ha gustado que me gustaría que hubiera más cambios, Tito. ¿Razón, motivo, circunstancia, don Cheto? Porque, mira, ¿te imaginas cómo se pondrían los juegos con más cambio, un cambio más o dos? Se me hace que 3. No para ir al ritmo, ¿no? No, pues es que es más, menos desgaste para los jugadores, Tito. Y con tantas con tantas copas, ¿no? Alrededor también yo no sé si voy a ser una tontera porque no tengo yo datos, ¿verdad? Pero yo creo que nunca se había jugado tanto fútbol como en la modernidad. Ya cualquier un equipo mexicano, llámese cualquiera, de la último del lugar de la tabla está jugando 2-3 torneos, que la Liga MX y la Copa no sé qué y la inventada por no sé qué patrocinador. Entonces se está jugando muchas cosas, entonces ¿por qué no aumentar como aumenta el cargo físico al futbolista? Pues aumentar el número de cambios para darle un descanso a los que tengan que descansar y desgastarlos menos. Yo digo que 5 cambios está bien, hijo, hasta para ahora. Si ahorita hay 3, señor. ¿Qué tanto puede afectar 2 más? ¿Cuánto te puedes tardar más en un mucho, partido? Mucho, mucho. Y Topadilla, mucho chino. Piensa tú en los partidos que, no sé, o sea, que la selección se ha quedado con ganas de hacer un cambio más porque ya se le acabaron y el partido se le complica y tienes que cuidar el marcador y en algún momento quisiste tú empatar y metiste un delantero por un defensa y ahora está al revés, te están pedreando el rancho y tú tienes 3 delanteros, ¿para qué güeyes? No, yo entiendo esa parte, sino un lesionado en el último minuto también, ¿no? Un lesionado en el último minuto, ahí tienes otro me cambio, que ¿qué tanto más tiempo aparte? Te quita? ¿Pero qué tanto tiempo te puede quitar poner 2 más? La verdad no, en un partido. Ah, ok. No, nada, exactamente. Exactamente. No, tiene razón. Que lo que dura un cambio. Exactamente. Pues toda la razón. En los amistosos son 4 o 5, ¿no? Depende, lo hacen cuando hacen amistosos hasta 8 o 9, los que sean, pero ya legalmente son 3, como el chino ya se había implementado lo de cuando vas a tiempos extras se aumenta un cambio, así de que bueno, pues también en esto mismo, los 5 cambios, más aparte si en algún momento llegan a un tiempo extra en alguna competencia, aumentar el 6º cambio, o sea, está bien, yo pienso que estará bien, como dice el chino, este es buen punto, no se tardan mucho, solo que esté todo bueno. A Carlos Salcido, Don Cheto acaba de ser, lo acaban de poner como nuevo presidente de la nueva liga, la Liga Balompié Mexicano se llama, así de que será el que tome el mando, dice él, que bueno, pues esto lo tiene que llevar a cabo jugadores, o sea, que sean jugadores que tengan los conocimientos, entrenadores, equipos que estén de acuerdo, cuerpos técnicos, arbitraje que sea también, que tenga experiencia, o sea, este Balompié Mexicano, nueva liga, le está dando con todo, incluso equipos del ascenso MX, que ya fueron afectados con el corte del ascenso y el descenso, bueno, pues ya han ido a tocar la puerta a la Liga Balompié Mexicano, la única que les han puesto por ahí, y se las pusieron bien claras, antes de poder tomar una decisión, deben de quitarse, de no tener ningún vínculo con la Liga MX para poder ser parte de esta Liga Balompié Mexicano, que será la competencia. Arranca este próximo junio en México. Así de que habrá competencia con gente que sabe de fútbol, compañero. Tito Padilla, me acaba de ocurrir una frase bien por perrona. Quiero decir una cosa. La Liga Balompié Mexicano no la crearon los futbolistas ni la crearon equipos que pertenecieron a la Liga MX. Esa Liga Balompié Mexicano la creó la misma Federación Mexicana de Fútbol al dejar fuera a los equipos. Sin querer queriendo. Exactamente. Ellos la crearon. ¿Y sabe desde cuándo? Desde el mercado de piernas. O sea, Don Cheto tiene toda la razón, desde el mercado de piernas. Cuando dejaban a jugadores sentados en las escaleras, en todo ese relajo, y que no les daban contratos por el pacto de bandoleros, valió. Ya para terminar, Don Cheto Arsena ya está entrenando, únicamente, como dijo el chino, en su baloncesto. Acá cada quien llegó con su ropa deportiva y con su baloncito y sus áreas asignadas en el Arsenal para poder entrenar ya en cancha, en donde quiera, pero tienen cada quien sus áreas, los Gunners, en las instalaciones de ahí. Así que ahí está, los del Arsenal, en el primer equipo. Es todo en los deportes. Síganme en mi redes sociales, Tito Padilla 74, todos en los espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla y les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, ahora me sumo, me desaparece quien dijo fuga, deportes, Tito Padilla. Después de la hora, ¿qué está pasando? ¿Cómo está, Don Cheto? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Ay, en este martes de pintarle la nariz roja al payaso, vamos pintándosela, Don Cheto, ¿cómo está? ¡Píntela! Yo muy bien, muy bien, ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien, pero estoy muy consternado por esta noticia que está dando la vuelta al mundo. Y es que se trata nada más y nada menos que el del jugador colombiano Sebastián Villa, que juega en el Boca Juniors. Oh, sí. Le cuento que él fue acusado por su novia, Daniela Cortés, de que lo golpea. Públicamente ayer subió un video donde ella aparece llorando, golpeada, diciendo que él la maltrata, que él la trata mal, que sufre violencia física y psicológica, y dice que vive un infierno al lado del jugador. Dice que no aguantó más y por eso decidió sacar a la luz los maltratos que recibe por parte de Sebastián Villa. Obviamente, después de que estas imágenes se hicieran virales, Sebastián Villa ayer utilizó su cuenta de Instagram para dar un pequeño comunicado diciendo que hoy iba a dar una conferencia. Quiero que escuchemos lo que dijo Sebastián Villa. Les habla Sebastián Villa, y bueno, a raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas. Una feliz noche para todos. Después de que salió esto, Don Cheto, Alexandra Marín, que es exnovia de Sebastián Villa, dijo que a ella también la golpeaba y que de hecho lo cortó por los golpes que le propinaba. Escuchemos lo que dijo la ex de Sebastián Villa. Las personas que me conocen saben que yo fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué le terminé. Fue por maltrato. En algún momento también me maltrató y yo simplemente, eso es algo muy confuso. Solamente le quiero decir a las mujeres que estén pasando por esto en este momento, que estamos en una cuarentena, que estén encerradas, que no tengan salida, no se aguanten eso. No se queden esperando que pase algo peor. Las personas no demuestran cómo son, pero lo único que les pido es que al primer indicio de agresión no sigan ahí. Eso fue lo que dijo la exnovia, Don Cheto, pero ya lanzó un comunicado el Boca Juniors esta mañana, donde dice que habrá tolerancia cero para la violencia intrafamiliar y que si se comprueba en cualquier grado que Sebastián Villa violentaba físicamente a la mujer con la que estaba, a la exmujer o a cualquier mujer, va a salir de patitas a la calle del equipo. ¿Cómo? No, pues aparte seleccionado nacional también ese vato. Claro. Es seleccionado nacional en el equipo cafetero. Oye, Ches, ahí, ¿qué? Platícanos del departamento de $3 millones que le compraron a esta, ¿cómo se llama esta muchachita? Que luego Sofía. Nada más quiero quiero que escuchemos el mensaje que mandó Chicharito para relacionarlo con ay, bebé. Porque se murió su abuelo, Don Cheto, estuvo algunos días alejado de las redes sociales. Ayer devastado ya subió un video donde confesó que sí, su abuelo murió. Escucha lo que dijo Javier, el Chicharito Hernández. Mi abuelo falleció, fue un proceso de prácticamente 2 días. Inició sintiéndose mal, vomitando. El diagnóstico era que tenía una hernia en la cual estaba bloqueando el intestino y que no podía trabajar muy bien, ¿no? Agradecerle a toda la gente, a toda esa gente que me ha escrito. Y bueno, como el cuerpo lo pide, lo pedirá, me encantaría obviamente verlo, me encantaría hablar con él, me encantaría escucharlo, pero pues lo estoy haciendo de otra manera, ¿no? Lo estoy recordando, lo estoy sintiendo. Eso fue lo que dijo Javier Hernández desde su departamento en Los Ángeles, donde pues está esperando ya su segundo bebé. Por otro lado, Don Cheto, como bien lo comentaba usted, Alejandra Guzmán le compró un departamento de $3 millones y le manda más entre 10 y 12 mil dólares al mes, le deposita a su hija Frida Sofía, a pesar de que llevan más de un año sin hablarse, Don Cheto. Después de que Frida Sofía... Así son los hijos, así son todos los hijos, así son todos los hijos de la tinada. No, ofendidos con uno, pero tal los mantiene. Así son todos. En efecto, Don Cheto, pero es que después de que ayer Frida Sofía publicara en sus redes sociales que Alejandra, su grupo de gente cercano, la mantiene drogada, porque esas fueron las palabras que utilizó, Alejandra sale en una conversación que tuvo con una amiga de Monterrey desde su casa en Huatulco, porque Alejandra está pasando su cuarentena en Huatulco, donde tiene una casa, diciendo que ella mantiene a Frida Sofía, que vive Frida Sofía mejor incluso que ella vive como reina mientras la otra no gasta ni la mitad y que solamente trabaja para mantener a su hija, pero que es su hija y qué le vamos a hacer. ¿Esto quién lo dijo? Alejandra lo dice en estas conversaciones que tiene con su amiga en Monterrey, donde habla de que en algún momento corrió a su equipo de trabajo porque le quitaron el seguro y varias cosas, y además dice que le compró una camioneta del año hace muy poco a Frida Sofía, le sigue pagando, ahora sí que la manutención mensual, y además le pagó el departamento. ¿Cómo ves? Ahí es que, mira, vale, esa muchacha se asiste peleando con la mamá, diciendo cosas de la mamá, y todavía la sigue manteniendo la mamá. Claro, pero pues de así son los padres, don Cheto. Pero también, sentimiento de culpa. Así seamos de mensos, eso sí, también. Muy bien dicho, Chino, ¿eh? Perdón si eres el Chino, tú eres Pancho Barraza. Pero muy bien dicho, hijo, muy bien dicho. El se la culpota que trae uno de papá. Es que no les hablan a los papás, pero viven en su casa de los papás y comen allí, aunque sean claro, haciendo malas caras a los hijos de las nada malagradecidos, y ellos hablando pestes de sus padres con sus amigos. Oh, my mom sucks. Sí, claro, señor. Pero allí siguen. Claro. ¿Para qué me haces enojar? Estoy ay, señor. Por último, necesito que... ¡Entonces son los de esos ahí! Créate, jugando, hijo. Estoy jugando. Hola, por cierto, ¿sus hijos hablan mal de usted? Después de que los mantiene. El día que mis hijos hablan mal de mí, me la aviento al primer trailer, güey, que pase ahí, ¿no? No, señor, no diga eso. Oiga, antes de despedirme, quiero platicarle que Virlán García se hizo viral el día de ayer porque estuvo peleando en redes sociales con una cuenta que se llama Los Bohemios de Sinaloa, porque estos muchachos lo acusaban de que Virlán les había copiado los lives de cantar en live en Instagram. Y obviamente Irlán García dijo, a ver, ustedes no inventaron el Instagram, ustedes no inventaron los lives, si volteas arriba de Instagram en este momento, el 80% de la gente está en live, y si yo me dedico a cantar y canto en live, no le estoy copiando a nadie, mucho menos a ustedes. Exacto. La cuestión es que estos muchachos aprovecharon para reclamarle cosas del pasado, al parecer eran amigos, al parecer se conocían desde que antes de que Virlán fuera famoso, y como que le estaban reclamando de que él ya estaba subido en su nube, mientras había dejado a toda la gente de su pasado que lo ayudó a crecer. Yo creo que esta situación a los únicos que les conviene es a ellos, porque Virlán ya es conocido, Virlán ya es famoso, y yo no creo que necesite pelearse con este tipo de personas que eran solamente chismes y verdulerías, y es lo que yo creo. Me parece que estos señores lo único que quieren es sacar provecho de la fama que ha conseguido Virlán García. Hasta aquí mi información en los espectáculos. Soy, sí, soy Said en Instagram, Twitter, Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Estaremos también en Mameluco desde casa a las 4 de la tarde Pacífico, 6 de la tarde Centro, desde la página de Estrella TV en el Facebook, haciendo Mameluco desde casa con el Flaco Recorditos y con Aileen Mujica, Don Cheto, que al rato estará con nosotros. A ver, no le estés callando, este es un segmento. A ti nadie te calla cuando tú estás hablando, ¿eh? Tú estábamos re bien sin ti, vale. Sin ti. La verdad. ¿Cuándo estás en mí? Ahorita que no estabas hablando en este segmento. Vamos, re bien. Ya cállate, ya cállate. No sabía ni qué decir, nomás por interrumpir. ¿Cómo que? Una hora más de Don Cheto al aire, completamente en vivo desde nuestras casitas. Chicos, yo sé que ahorita, pues en cuarentena, con esto de la pandemia del coronavirus, pues hay varias cosas que pues nos traen ahí bien adictos, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, a mí, el Netflix, me la paso viendo Netflix, que series, películas. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un hashtag esta mañana? Hashtag que quítenme todo menos, o sea, le pueden quitar cualquier cosa menos que. O sea, en esta cuarentena, quítenme todo menos y una cosa en especial que tú necesites. Exactamente. Quiero empezar. A ver. Quítenme todo menos la tragadera. No. Pues esa vamos a decir muchos, ¿eh? 818-520-1055. Hashtag quítenme todo menos, ¿tú, Chino? Pero sean más específicos, por ejemplo, es que yo estoy entre el internet, porque, ay, bendito internet, que sabroso, puedes jugar en línea, me la paso ahí en los videojuegos, pero ¿sabes qué? También yo no quiero que me quiten el pan. ¡He tragado de pan! Ay, ¿sí? Decídete por una cosa, ¿eh? No son varias. El pan o el internet. No, pues el pan. ¿Qué dice él? Hasta quítenme todo menos el Netflix, porque es como mi best friend en este momento. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. quíteme todo menos. Esta vez soy yo el que ya no quiere, y no me interesa si es que mis palabras de una forma duelen. Esta es mi postura y tú ya maduras. Esta vez soy yo. Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos. Las segundas partes rara vez funcionan, y todavía peor cuando como tú son mala persona. Después de la hora, señores, a ver, vamos a hablarlo por lo claro. Si usted les dijeran, usted más bien que usted pusiera una regla allí en su casa, en su hogar o en el mundo, a mí quiten y todo menos esto, ¿qué sería? Puede ser de comida, musical, a lo mejor hasta un mendigo vicio que tiene, algo que usted diga, quiten y todo menos la tele, oralmente la televisión. Hay gente que es muy televisionera. Yo no, yo casi nunca veo tele. No, señor, todas las series, películas que la gente recomienda, usted ya las vio. No necesariamente de esa manera, chino. ¿verdad? O sea, algo que te pueden quitar todo, pero eso que no te lo toquen. Yo voy primeras. A ver. Ya saben qué voy a decir, ¿verdad? ¿Qué? ¿La tragadera? ¿Qué? No, pero tengo el Orange Chicken. El Orange Chicken. Yo pensé que las carnitas, oiga. No, estoy entre las carnitas y el Orange. Y ahorita se me antojaron unas carnitas que vi en el Instagram que dije, ay, ¿cómo? Pero ando bien malo de la panza, ¿vale? Sí. Hoy voy a pura sopa de fideo. Voy a traer pura sopa de fideo, horario. A ver, Kitty, hashtag del día de hoy, Kitty y todo menos a mí el Orange Chicken. Me muero yo si me quitan el Orange Chicken. 818-520-1055. Yo ahorita, porque soy muy dependiente. Café, el café. No, ahorita en esta cuarentena el Netflix, Don Cheto. Yo lo voy a aplicar a la cuarentena ahorita porque sí, la neta, lo necesito. Ya has salvado la cuarentena. El Netflix ha salvado tu... La neta, sí. Es que sí estoy activa en el día, pero en la noche ya llega un punto que digo, pues, ¿qué hago? Pues casa a ti, hija, para que tengas que hacer en la noche. No, ahorita estoy bien, gracias. No te creas, no ha sido nada. Yo estoy casado y no ha sido nada. ¿Ya ve? ¿Por qué le digo? Sí, no, yo pienso que el Netflix, Don Cheto, ahorita no, quítenme todo menos el Netflix. Ahorita okay, estoy chino. Bien contenta. A mí que me quiten todo menos el yo, fome, papita de la baba. Ok, gracias, chino, muy bien, muy bien. No, claro, fíjese señor, que... Yo no hablo así, señor. A ver. A ver, pero quiero ser específico. ¿Ahorita en la cuarentena o de siempre? No, forever. Ah, sí, es algo que me quiten todo menos eso. ¿Sabe que soy adicto y lo reconozco? Al Red Bull. Quítenme todo menos el no, Red Bull. No. Yo fui así que, chino. Me gustan los Red Bull, señor. Me da, te voy a regañar. ¿Por qué toma Red Bull tú, hijo, si estás aplastado? Miren, las bebidas energéticas son altamente deprimentes. ¿A poco sí? Son, claro. Sí, claro. Tú tómate una bebida energética. Les voy a decir una cosa a los compas de la costa, que son bien mosterceros los güeyes. Mira, te va. Los güeyes. ¡Cuachiste, compa! Usted échese un resbulazo y después, o una bebida energética, para no decir marcas, ¿va? Ajá. Pero usted ahí va. Esa madre, note usted que cuando ya se adicto a ese jali, le va a empezar a ponerse agüitado, triste, no sé qué traigo, quién sabe qué siento. Y le va a empezar a dar para abajo. Son altamente deprimentes esas madres. Neta, lo que pasa, don Chico, es que tiene... Porque tiene muchos acelerados, inhibidores del cerebro. ¿Qué pasó? Tienen altas dosis de cafeína y de azúcar. Y es como un boost. O sea, te levantan en un momento y luego te cae el picón, el bajón. Mira, las bebidas energéticas son unos cohetes como en las fiestas. Y al rato la vara cae. Y ya como cae la vara toda guanga, porque ya no trae pólvora ni da trae power. Ahí cae la vara toda guanga. Entonces, sí, y más cuando se toma bebidas energéticas sin tener una actividad física, todavía peor. Porque tú estás y casi dices, echando un mostercito, un resbulcito, y te lo echas estando viendo la tele, al rato vas a andar bien agüitado. Y hagan nomás ese cáliz para que vean. No, hombre, okay. Es que yo es como la Coca-Cola, cuando sientes el gasecito aquí en la garganta, ya hasta se me antojó. No, pues es que es vicio el tuyo. Sí, ya está adicto. Por eso a veces andas bien agüitado, ves que te he dicho, traes cara de triste chino, pues a huevo. Tu Red Bull. Ya sé por qué, güey. Deja, voy por Red Bull para levantar. No, sí, ve, corre, levántate y nomás al rato que caiga, no quiero que me hables. ¿Quién traigo? Ok, quiten y todo menos. El Red Bull. 818-520-1055. Don Cheto, ya tenemos ahí en las líneas. Tenemos a Ronaldo en la número 2. ¿Ronaldo Nazario de Lima o Ronaldo, Ronaldo Cristiano Ronaldo? No, ¿cómo Ronaldo, estamos, Ronaldo? Un saludito para todos ustedes por ahí. A mí quítenme hasta mi vieja, pero menos las modelitos, porque me regaña porque me las tomo. ¡Ay, modelo! Una buena modelito, así era. Yo no pisté, pues, pero en su momento sé lo que siente. La chela, Don Cheto, ¿neta le gustaba la chela cuando tomaba? Cuando tomaba, sí, ahorita ya no. Oye, Giselle, tú también es de alcohol, porque ahora, cambiándole de tema, tú decías que te quitaran todo menos el Netflix por la cuarentena, pero ya dijo Don Cheto que de siempre. Ya, de siempre, sí, el café o el alcohol. ¿El alcohol de qué tipo del vino? A ti, tú eres de esas fresonas de copa de vino, ¿verdad? Yo sí mis telarrosazo, don Cheto. Telarrosazo, perro, allí, bien, mejora. Machín, sola en mi casa, telarrosazo. Sola, viendo Netflix. Llorando. Llorando porque la llorando dejé. Por los hombres. Oiga, Cheto, okay. Aquí me mandó esta la Sofía, dice, Yusel, yo ahorita en estos momentos quítenme todo menos las compras por internet. Dice, yo compro desde mi ropa hasta herramienta para el trabajo. Es una mujer. Vamos con esto, no, pues se puede comprar en internet. Voy con Joel y el número 3. ¿Cómo estamos, Joel? Don Cheto, ¿cómo andamos? Al puro millón. Joel, que te quiten todo menos, ¿qué hijo? Los churros, don Cheto. ¿Churros de qué? ¿Churros de masa? ¿Churros de harina? ¿Churros de marihuana? Fíjese, manejo hasta 40 minutos con un señor que hace churros en ahí cerca de... Yo vivo en Fresno y el señor vive hasta San Joaquín. Y manejo como unas... Son como unas 45 millas nomás ir a comer churros. ¿Pero qué tipo de churros? ¿Son churros de comer? De masa, dulces. De masa, de comer. ¿Churro dulce? ¿Churro dulce? De sí, masa, de comer. Sí, churro uh-huh. dulce. ¿Azucarado, pues? ¿Azucarado? Sí. ¡Ay, relleno! Así. Sí, rellenito y nomás miro que pone en las redes sociales y voy hasta allá y me dice, ¿a poco vienes desde Fresno hasta acá nomás a comer churros? Sí, señor. ¿Cuál es el más rico? ¿El de chocolate, cajeta? ¿Cuál te late más? El de cajeta de loco, recién hechecitos ahí con un café a un lado. Oye, bebé, ¿has probado el churro con Nutella? ¡Ay, no! ¡Hasta ahí! ¡Ay, no manches! El churro con Nutella, de hecho, es lo máximo, es una bomba aquí. ¡Ay, no! Sí lo creo. ¿A quién no le gusta el churro con Nutella? Ahorita ando bien adicto, a una nieve. ¡Ay, yo no le veo! ¡Ah, la que nos dijo el otro día! Una nieve, ahorita le digo cómo se llama, pero, hijo de la... Soy adicto yo a esa nieve. No me tramaba tres botecitos, vea, pero como. ¡Vámonos! Yo estoy igual con la nieve. La nieve que dijo el mendigo Saí, la fui a probar y ¡ay, está re buena! La de. Yo la probé, la de tres leches. Sí. La probé y está puro alcohol. No, a mí sí me gustó. Ah, pues a lo mejor por eso, está re buena. A mí quíteme todo menos el helado, don Cheto, el ice cream. ¡Ay! A ti no te había preguntado, ¿verdad, Saí? No, es que me ignora luego. No te ignoro, mija. ¿Cómo va? Te voy a ignorar. ¿A poco aquí estás? A ver, voy de nuevo. Saí. ¿A ti qué te pueden quitar todo menos que...? Ya yo no sé la tragadera, ya pero no. Se tiene que decir una cosa específica, entonces quíteme todo menos el ice cream. ¿A poco era un nievero? ¿Neta? Bote de 4 litros en mi casa, de galón. Ah, de estos de 5 bolas. Ay, mana, así de plano. De galón. Vamos con Willy, línea número 1. Willy, ¿cómo estamos, Willy? Viejón. Willy. Chirino. Willy, el de las televisiones. ¿Cómo estamos? Puro millón, como dice usted, viejo. Hola, viejo. ¿Cuál es? Que le quiten todo menos que. Pero mire, que me quiten todo menos mi celular. Mi vieja ya me quiere divorciar, pero pues yo el celular no lo suelto para nada. ¿Y qué tanto haces en el celular? A ver, cuéntanos, Willy. ¿Por qué tan adicto al celular? No, pues todo el día en el trabajo, en la casa, donde ande, hasta las 3 de la mañana me despierto, vamos a ver qué hay en el 6 nuevo. O sea, bien adicto a las redes sociales. Oh, sí, claro. Bueno. Oiga, una cosa más. Viejo que dice que quítenme todo menos el ice cream, una chicotota más. El vato que dice, quítenme todo menos el ice cream, una chicotota más. ¿Eh? Vamos, es ahí. No cuenta. Oiga, acá me están mandando Gigi's Berry, dice, me mandó un mensaje en Instagram, que le quiten todo menos la jardinería, pues hasta en cuarentena es donde mata el tiempo, y me manda fotos, ya está la jardinería, perro. Oh, pero no es jardinero de que le paguen, es nomás este... Pues quién sabe, pero hasta fotos mandó. ¿Pero era hombre o mujer? ¿Mujer? ¡Ay, jardinera! ¡Qué bonito! Oiga, ¿sabe qué? Eso ayer iba viendo las plantillas aquí cuando iba caminando y dije, ay, como quisiera aprender a plantar. Dile que me mande mensaje para que me enseñe, oye. Dice, no, sabe plantar, sabe fumar. Ay, claro que no, señor. No la cosecha, pero la vendo, cosecho. ¿Y cómo es el corrido? Un viejo corrido. No manches. Siembro, cosecho y vendo, todo decía el corrido. Vámonos. Ya. Ya está con nosotros la abogada de inmigración, Nancy Guarderas. Queremos invitar a la raza que tenga preguntas sobre inmigración, alguna duda muy dudosa, ¿verdad? Que se le haga a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, que tiene muchos años ya de experiencia con nosotros. Está directamente desde la Liga Defensora, que amablemente nos empresta a la abogada Nancy Guarderas el día de hoy. ¿Cómo está, abogada? How are you today in the morning? Muy buenos días, Don Cheto. Estoy muy bien ahora. Lista para ayudar a la comunidad. Ayer salí pues para la yardita que tenemos, ¿verdad? La noche. Miré hacia las estrellas. A mí me gusta mucho ver el cielo, quién sabe por qué. Soy como muy romántico yo, ¿verdad? Ya está más cerca de él. Lindo. Y yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces miré hacia el cielo y dije yo, si yo fuera estrella, muchas veces uno de los hombres le decimos a las mujeres que ellas son estrellas, pero no. Si yo fuera estrella y usted, abogada, mirara al cielo, yo caería a sus pies. Romántico. Cada vez que usted mirara para arriba y me mirara a mí, yo siendo estrella, volví a caer otra vez a sus pies. Mire, don Estrellado, vamos a las preguntas, que es lo importante. ¡Qué romántica! ¡Ay, la abogada está bien emocionada! ¿Y tú para qué pues le matas su emoción, hijo? Es que él es especialista en matar todo, señor. Y cuando le digo de todo, es todo. Todo. Como chino, su frase de amor más perrona es la de calas o te pandeas. Exactamente, correcto, señor. Calas o te pandeas. No, y hay incautas que sí caen, ¿eh? Oye, abogada, algo que recomendar antes de irnos a la preguntadera de la People. Claro, claro. Hay noticia y tiene que ver con el reclamo falso a la ciudadanía, que he dicho por años, ¿verdad?, que es el beso de la muerte cuando alguien reclama a la ciudadanía cuando no es ciudadano, y puede ser por cualquier razón. Eso ya lo sabemos. Puede ser por medio de, una entrada a los Estados Unidos, puede ser al DMV, ¿verdad?, obtener una licencia o un trabajo. Pero alguien dice que es ciudadano, después de septiembre del 96, lo hace a uno deportable, no pueden arreglar la ciudadanía, o inadmisible, no pueden arreglar su residencia. Entonces, el cambio que vino esta semana es que el Servicio de Inmigración hizo cambios a su manual de políticas. Es el manual que los oficiales de inmigración usan cuando están en esas entrevistas. Y ahora el cambio más grande es que la mesa de apelaciones o la junta de apelaciones decidió el año pasado que si alguien hace un reclamo, el argumento que los abogados hacían es que no lo hicieron intencionalmente para salir de ese problema, ¿verdad? Pero ahora dicen que no importa si lo hicieron intencionalmente o no. Simplemente haberlo hecho, y si hay pruebas, especialmente por papel, documentos o lo que sea, eso es todo. Ellos pueden decir inadmisible o deportable y ya lo hicieron, ya le pueden negar el caso. Entonces se puso más estricto esta regla. Ahora, ojalá en el futuro llegue ese argumento a la Corte Suprema y ojalá haya un cambio, pero por ahora ya cambió todo con el Servicio de Inmigración. Entonces, por favor, no vayan a hacer ningún reclamo a la ciudadanía, porque sí es el beso de la muerte. Ahí lo tiene. O sea, lo que la verdad está diciendo aquí es que no vaya usted a decir soy ciudadano sin ser ciudadano americano. Claro. ¿Verdad? Correcto. Especialmente, Don Cheto, vamos a decir cuando alguien agarra un trabajo. Ahí les hacen llenar esa forma, la I-9. No vayan a marcar ahí que son ciudadanos, porque ahí ya es el reclamo falso, ya nunca van a poder arreglar la residencia ni la ciudadanía. Mucho cuidado, por favor. No, pues agua trucha. Eso siempre ha estado bien penado. Y ahora con más razón, sí. Pues con mucho cuidado, porque ahora ya está haciendo la abogada que lo agarren en una de esas y de ahí no sale. Vamos a líneas telefónicas, Chinel Conde, ¿quién tenemos, hijo? 818-520-1055, vámonos con Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás, Guadalupe? Hola, buenos días. Buenos días, corazón. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Sí, buenos días, abogada. Mire, le quería preguntar, mi hijo está en las fuerzas, bueno, en el National Guard, y me pidió el parole in place, pero nada más me llegó una tarjetita de un año y no me llegó un permiso de trabajo. ¿La tarjetita es de residencia? ¿De qué es esa tarjetita? La tarjetita es del parole in place. Eso es cuando tienen familiares en las Fuerzas Armadas. Ellos pueden hacer pedir ese documento de inmigración, y es como que le dan una entrada legal para las personas que entraron ilegal al país. Cuando se combina con un hijo ciudadano o un cónyuge ciudadano, van a poder arreglar adentro de los Estados Unidos, aunque entraron ilegal. Entonces, ese papel es como una I-94, una entrada legal. El permiso de trabajo es una aplicación separada que normalmente se manda junto, o en cuanto venga ese documento, se manda la I-765. Entonces son dos documentos o dos aplicaciones. Entonces ahora se tiene que mandar a pedir el permiso de trabajo, y eso sí tarda más o menos unos 5 a 6 meses para procesar, pero le falta una aplicación más. Pero sí la puede arreglar el hijo, ahora el hijo que es allá de la Armada, sí la puede arreglar. Exactamente. Ahora, este proceso de tener el permiso de trabajo y el parole in place, eso se puede iniciar cuando los hijos tienen 18 años y están en las Fuerzas Armadas o en las reservas. Pero ya cuando llegan a los 21 años, ya hacen el próximo paso, que es hacer la petición familiar y arreglar la residencia. Entonces, sí, el hijo va a poder hacerle esa petición. Ya lo tiene hecho. Ok, qué buena onda. Oiga, abogada, pregunta a nuestro amigo Freddy. Dice, don Cheto, pregunta para la abogada. Yo entré en el 2005 ilegalmente a Estados Unidos. Ahora estoy casado con una ciudadana desde hace 5 años y tenemos 2 niñas. ¿Me puede arreglar ella? Ella sí lo puede arreglar, pero les recuerdo, si entró ilegalmente en 2005, va a tener que salir a su cita consular. Antes de salir, va a tener que preparar el perdón de la I-601A por haber estado aquí más de un año ilegal. Y el momento que salen, recuérdense, van a tener ese castigo de 10 años. Nadie quiere salir con ese castigo. Entonces, antes de salir, el beneficio es que pueden pedir el perdón. Ya teniendo el perdón, van a salir sin ese castigo de 10 años. Va a ir a la entrevista y ya reentrar con visa inmigrante, y al mes ya tiene la tarjeta de residencia. Pero sí, sí va a poder. Ok, entonces, pero sí tienen que salir para afuera, ¿verdad? Él sí, excepto si tiene familiares en las Fuerzas Armadas, eso le va a dar una entrada legal, o si tiene la protección de la 245i, pero como él entró en 2005, es probable que no tiene la 245i, que se terminó en 2001. Pero sí, va a tener que salir. Ok. Llamada, Giselle. La número 4, don Cheto, tenemos a Hugo en la línea. Hugo, ¿cómo estamos, Hugo? Buenos días, don Cheto, ¿cómo está? Ay, andamos ahí, men, malo de la panza, vale, él comí pollo Popey, y quién sabe qué traigo, men. Oye, ¿cuál es tu pregunta para la abogada? Mi pregunta es, ¿por qué le negaron a mi suegro una carta a migración para que venga a ver a su hija que está en condición crítica en el hospital? A ver, tu suegro está en México. Hugo, vamos. Entonces, por partes, tu suegro está en México. Ver si abogada. Está en México. México, mi suegro. Tu suegro, tú tienes una hija en Estados Unidos y él fue a pedir una como un tipo visa humanitaria para venir a ver a una hija que tiene mal en acá, enferma acá. Sí, y yo les di una nota del hospital, toda la sellado y todo eso, que es de emergencia porque está peleando por su vida. Ok, abogada, ¿por qué se da y por qué no se da una visa de ese tipo? Claro, una visa humanitaria es para esas razones, que es una emergencia, enseñan esa emergencia, pero también, recuérdense, es como una visa de turista también. Entonces, tienen que probar que esa persona o esas personas, los padres aquí, tienen lazos a su país. Entonces, no solamente tiene la emergencia, pero también tienen que enseñar las pruebas que vamos a decir que que son dueños de un hogar, que tienen sus cuentas bancarias y que no simplemente van a entrar para esa emergencia y después quedarse. Entonces, yo no sé exactamente, obviamente no soy el oficial tiene mucha discrecionalidad y ese es el problema con esas visas. Entonces, en ese momento, ese oficial pensó, no es suficiente emergencia, que lo dudo, o también que no van a regresar o tienen la idea, ¿verdad? Que estas personas se van a quedar en los Estados Unidos ya al entrar. Esa es la razón. Pero pueden intentar de nuevo con más evidencias fuertes y al mismo tiempo tal vez le toca a alguien más, otro oficial que tal vez sí dice eso es suficiente, pero tienen que empezar de nuevo. Ok, no, pues sí está difícil esa, pero con un buen pues, guato de papeles, ¿verdad? Que esté fuerte, a lo mejor sí se la dan allá a tu suegro, ¿vale? Ahora también, muchos factores que no sabemos, ya la ha intentado tu suegro y también lo han rechazado. Por ejemplo, mira, una cosa que sucede ya para despedirnos. Si yo trato de agarrar visa de turista y me la niegan, luego vuelvo a tratar y me la niegan, y luego sucede algo con mi hijo en Estados Unidos y voy otra vez, pero ahora ya no como turista, sino como una visa humanitaria para ir a ver a mi hijo, lo más probable es que me la vuelvan a negar porque ellos están viendo ahí que yo ya le calé varias veces y por cualquier razón no me la han dado. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. El número de la Liga Defensora. Claro, el número es 800-333-3676. 800-333-3676 y en Instagram @defensora. Gracias, Don Cheto. La quiero mucho, abogada. La quiero de verdad. No, tú. La Liga Defensora es el 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora, 1-800-333-3676. Llame ya. 5 minutos después de la hora, está escuchando una hora más de Don Cheto al aire completamente en vivo desde nuestros hogares y obviamente pues muy emocionados de tener a nuestro querido Elio Herrera, motivador, conferencista, experto en esto de motivarnos todo el tiempo, cada vez que pues nos da la oportunidad de conectarnos con él en este momento. Hoy vamos a hablar sobre el valor de lo que realmente vale. ¿Qué significa eso? Y creo que más está muy ad hoc en estos momentos, ¿no? Que estamos en cuarentena con esto de la pandemia, nos estamos dando cuenta de muchas cosas y qué es lo importante en estos momentos. Así es, familia. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto, Gis. Qué gusto a todos ustedes. Don Cheto, qué gusto saludarlos. Vamos a hablar un poco de esto, del valor de lo que vale. Y es que en este tiempo, justamente, pues la importancia de darnos cuenta de que todo tiene un valor y un significado es importante, y que nosotros le damos ese valor y ese significado a las cosas, a las personas, al trabajo, a los amigos. Y entonces viene la pregunta, ahora que estamos encerrados, ¿has tenido unos cuantos minutos para estar contigo, para pensar qué vale la pena de ti, de tu vida, para qué haces las cosas, por quién haces las cosas? Miren, familia, cada que en mis conferencias de repente les pregunto a la gente, levante la mano todos los que de aquí trabajan por dinero. ¿Quiénes de aquí trabajan por dinero? Pues todo el mundo dice, yo, míralos, ahí están, yo. Claro. Pero yo te pregunto, neta, ¿de veras trabajas por dinero? Piénsale. Yo creo que no tanto, yo creo que el dinero es meramente un intercambiador, es como un comodín en la baraja, porque realmente tú trabajas pues por el colegio de los chicos, trabajas por las vacaciones, trabajas por el alquiler o por el pago de tu casa, trabajas por el auto, trabajas por la ropa. Esto es, el dinero es meramente un vehículo, es un intercambiador, es como un comodín en la baraja. Trabajamos por lo que se puede hacer. ¿Por lo que se puede comprar? Por lo que se puede comprar, sí, por lo que se puede hacer con el dinero. Con el dinero puedes ayudar a tu familia, con el dinero puedes pagar tu casa, con el dinero puedes vestir a tus hijos, con el dinero... Vaya, el dinero meramente es trabajo encapsulado. Para que tú puedas recibir dinero, tuviste que dar trabajo, tuviste que dar esfuerzo, tuviste que dar talento, y tuviste que dar pedazos de tu vida. Entonces, todo lo que tú tienes, que has ido comprando y pagando con dinero, pues lo has ido pagando y comprando justo con pedazos de tu vida, con pedazos de tu tiempo, con pedazos de tu talento. Piénsale, si yo te dijera, oye, te cambio 1,000,000 pesos o $100,000 por tu pierna, rebánate la pierna y dámela. Pues dirías, no, hombre, pues, ¿cómo crees? Mi pierna, sácate un ojo, te doy $20,000 por un ojo. No, pues, ¿cómo crees? Bueno, véndeme a uno de tus hijos y te doy un coche a cambio. Menos. Te das cuenta que ni el coche más caro vale más que uno de tus hijos, o vale más que tu vida, o vale más que tu ojo. Y en ese sentido, pues tenemos una riqueza que no alcanzamos a ver. Nos acostumbramos a que tenemos dos piernas, nos acostumbramos a que tenemos dos ojos. A ver, sí, estamos. Está cortando a ellos. Ahí está. Y que ahora no sí nos damos cuenta. Aquí estoy, aquí sigo. Ya, sí, ya regresaste. Sí, es que se te cortó lo último, Helios. Ah, pues les digo que nos acostumbramos a que tenemos dos piernas, dos ojos, una familia, y ahí los damos por sentados, y de repente se nos olvida valorarlos, es decir, exacto, darles valor. Y pues las personas tienen valor, la gente tiene valor, pero ¿qué es lo que realmente vale en nuestras vidas? Yo se los he dicho muchas veces, cada día que pasa nos acercamos un día al día de nuestra muerte, irremediablemente un día nos vamos a morir. Uh-huh. ¿Hoy valió la pena vivir? ¿Qué valió para ti el día de hoy? ¿En qué momento respiraste y dijiste, wow, estoy vivo, gracias Dios? ¿En qué momento te diste cuenta lo que vale realmente para ti? Y bueno, a lo mejor parte de esta crisis nos está enseñando eso, que las cosas que valen son a las que tú y yo les damos cierto significado, cierta profundidad, y en donde ponemos nuestra atención y nuestra intención. Ahorita aquí todos guardados, pues de nada nos sirve todo el dinero que podamos tener, ni todos los coches, ni todo. No, lo que nos sirve es entender que tenemos la oportunidad de estar vivos, entender que podemos respirar, que podemos ser mejores seres humanos, que somos energía, que somos vibración, y que podemos contagiar al de enfrente para que vibremos en una frecuencia un poco más elevada. Familia, Don Cheto. Ay, Helios, usted siempre habla bien bonito. Helios, venga a vivir conmigo un rato, hombre, para que me dé unas clasecitas de todo eso, hombre. Cada vez que va a tragar, se lo voltea y ya vas a empezar, Aniceto. No, porque luego saca la marrana al agua, o como fuera. Sacar la puerca al agua, esa frase está muy bonita, Helios, es muy filosófica. Es sacar la puerca al agua, es hacer nuestro deber. Pues, ser, así se va a llamar mi próximo libro, va a ver. Sacando la puerca al agua, por Helios Herrera. Me deja hacer el prólogo, por favor. Oh, ya está, confirmado, cerrado. Es un compromiso. Esas son cosas de las que vale justamente lo que hablábamos ahora. Esto es lo que vale. La amistad es lo que vale, el cariño es lo que vale, la familia es lo que vale. Vivir la vida y sonreír y agradecer que estamos vivos, eso es lo que vale. Y de eso fue el comentario el día de hoy para Don Cheto y la familia. Oiga, pues el valor de lo que vale, con el puro título de cómo entró Helios Herrera platicándonos, con eso que roza en lo filosófico, pues si le ponemos bien atención, la atención debida, nos está diciendo todo en ese título, el valor de lo que vale. Así que pues a seguir con esta... con esta forma de vida y apreciando esas cositas que si no tienen un valor económico, monetario, tienen un valor que es el real, el valor sentimental, el valor lleno de amor y de armonía que nos hace ser humanos. Helios Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales, ¿cuáles son, Helios? Con muchísimo gusto, Don Cheto. En todos lados me encuentran como Helios Herrera, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la página web. Helios se escribe con H y Herrera. ¡También! Gracias, Helios Herrera. Ya quedamos con el prólogo de Luis, el libro nuevo. ¡Ya sáquilo! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Acción, señores! 15 minutos después de la hora, 15 minutos después de la hora. Bonita plática con el buen Helios Herrera, hombre, sobre las cosas que tienen valor. Pues si le cae el veintote a uno, la mera neta, si le cae uno al 20 en la cuarentena, con esto que lo frágil que somos los humanos. Hombre, si un ¿cómo se llama? Un virus, ¿cómo nos trae? Ya a ti, mamá. Pues sí, Don Cheto. Después de contar algo que, aunque a usted no le importe, ¿verdad? ¿Qué, señor? ¿Por qué a la influenza, sabe por qué a la enfermedad, a la influenza, se le llama influenza? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Ahí va. Porque resulta que, cuando empezó la gente con esos síntomas de la influenza, se pensaba en ese tiempo que la influenza era porque se ponía la gente enferma porque tenía influencia de los astros, pues, de las estrellas. ¿A poco? Se enfermó porque ahorita Se oye muy lejos, señor, ¿eh? Muy bajito. Ah, pues muy bajito, pues qué cosa tan rara. Porque Capricornio está en Piscis y entonces esa es influencia de los astros, pues hizo que se enfermara a fulano de esa enfermedad. Está influenciado. Entonces por eso le pusieron mi influencia. Miren, ay, usted es bien inteligente, yo no ¿qué sé. Qué bastante, pues bien menso que soy yo, vale, hasta de vergüenza me doy yo. Lo vi en un comercial de YouTube ahí, ves que lo te pasa mientras vas a ver tu video favorito. No, no invente, oiga, eso no me la sabía, oiga, ya aprendí algo nuevo, lo voy a añadir a mi lista de cosas que no sabía. Que son muchas, ¿verdad? Abundan. Oiga, Don Cheto, yo hablando de cosas que no sabían, déjeme le cuento que algo que pasó en Texas, especialmente ahorita que acabamos de entrar allá en Houston. Saludos a toda la gente de Houston, Texas, y bueno, también Dallas y todos. Pues bueno, pasó algo muy, muy raro que varios los hizo pensar que era ya el fin del mundo, Don Cheto, y más uno que anda ahorita con miedo con el coronavirus, que dice, no, pues ya que, como dice usted, que caiga el meteorito. Pues resulta que una bandada así de aves, decenas de aves, voló sobre un supermercado de Texas, y pues obviamente la gente a correr. Imagínese, Don Cheto, usted está haciendo sus compritas ahí bien a gusto y llega el montón de cuervos de aves ahí volando, que dice uno, pues ya valió, ¿verdad? Así como en las películas. Pues, ¿qué cree, señor? No es de que sea un mensaje ahí del más allá ni nada por el estilo, que resulta que esto es un fenómeno natural que se repite al menos dos veces al año cuando llega la época migratoria de las aves. Uh-huh. Y eso sucede en esa zona porque hay un canal entre México y obviamente el estado de Texas, y también es relacionado con rituales de apareamiento de los mismos animales. Entonces, pues la gente empezó a grabar y eso, pero pues muchas personas, cuando ves ahí el video así, pues aparentemente que no sabes de que están migrando y todo eso, pues dices, no. No, pues cuando se ven las bandadas de pájaros. Fin del mundo. Yo soy de un pueblo, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero yo soy de pueblo. Ajá. Y ahí en los ranchos, pues hay unas bandadas de pájaros muy hermosas que hacen unas figuras. ¡Uf! Se van todos. Increíble. Miles de pájaros. Increíbles, increíbles. De mucho tipo de pájaro. Pero al ver los cuervos, el cuervo tiene una simbología muy grande en lo esotérico. Claro. Por eso es que la gente nos asustamos, porque no es lo mismo ver a una bandada, no sé, de mariposas ahí. De, ¿cómo se llama? De calandrias, golondrinas o lo que sea. Sí. A ver una bandada de cuervos. Creo que se llama bandada lo de los cuervos, aunque probablemente no. ¿Es parvada? No, parvada son un tipo de pájaros, o bandado, parvada, yo creo que también parvada, ¿verdad? Una parvada. Sí. Entonces, creía que o se cree en lo esotérico, los cuervos, que tienen una cosa muy esotérica, es una ave simbólica que ha estado vinculada con el mal, con el demonio, con la oscuridad, con las brujas, y en la literatura y en los viejos escritos medievales, por allá de esos tiempos, también se usaba mucho la figura del cuervo en la literatura, y por eso es que se asusta uno. Sí, sí se da impresión. Con las películas, por... ¿Cuáles películas? No, es que tú ves las películas como la ciencia ficción, siempre te han puesto al cuervo como el pájaro malo. No, y aparte, ¿se acuerda, Don Cheto? También en películas hemos visto que cuando vienen los animales que vienen corriendo y que se están escondiendo es porque viene una catástrofe natural, como cuando hay tornados o cuando hay huracanes y cosas así, siempre hacen esa imagen de los animales ahí tratando de esconderse. Sí, o sea, como una ave de mal agüero. Lo que pasa es que el cuervo, desde las cosas de los tiempos medievales, era la contraparte de la paloma, mientras que la paloma era blanca y representaba la paz y la libertad y a Dios, porque si usted ve textos religiosos, siempre hay una palomita encima de Dios, ¿eh? Sí. Entonces el Espíritu Santo, entonces el cuervo representaba lo opuesto, una ave que no era bonita, aunque a mí el cuervo se me hace muy bonito porque es cuando lo ves a contraluz, brilla muy bonito, pero una ave que no era bonita, que era fea y que era negra aparte, por eso se los grimorios mágicos antiguos se usaba ese símbolo como el símbolo de la oscuridad, de lo oculto. El cuervo tenía ese símbolo. Ay, a mí me da miedo. ¡Ay, no! ¡No hay... ¡No! ¡No siguió jugando mis tripas! Don Cheto, una pregunta. Dígame, señor. ¿No ha visto cuervos ahí por arriba de su casa andar volando? El cuervo, mira, te voy a decir muchas cosas. El cuervo está lleno de curiosidades, curiosidades los cuervos. ¿Sabías que los cuervos hacen una... ¿cómo se dice? El cuervo es muy vengativo, para empezar, pero ahorita voy a lo vengativo. Pero el cuervo es el único ave que hace, cuando se muere uno, hacen un velorio. Los cuervos. ¿Cómo? Sí, señor. Cuando un cuervo se muere, llegan otra parvada de cuervos, se ponen alrededor y ahí se quedan viendo el cadáver del cuervo. ¿Y no se lo comen ni nada? No, que se lo van a comer. Están como, como un, como hacen como un duelo, velorio, como un tipo velorio. No, entonces también otra de las cosas curiosas de los cuervos que yo sé, porque no sé, creo que sé mucho, ¿verdad? De hecho me agarras desprevenido con este tema. Me hubiera gustado saber antes que ibas a hablar de esto para poder por ahí, pero es algo sorprendente que hacen los cuervos. Ellos pueden imitar el sonido de otras aves, o sea, nomás el no, que ese es el sonido de ellos, pueden imitar el sonido de otras aves también. El cuervo, a mí me pasó una situación con un cuervo. El cuervo, nunca le hagas un mal porque se va a vengar de ti. ¿A poco sí? Sí, claro, si tú le vienes una pedrada, lo corres, el cuervo te va a estar viendo, te va a estar viendo, te va a estar viendo, y llevar y te va a zurrar un día en la cabeza. ¿Neta? Te va a zurrar, te lo juro, te va a zurrar en la cabeza. Y les voy a platicar una historia verdadera mía, rápidamente. Trabajaba yo en una fábrica, antes de yo dedicarme a la radio, pues tenía muchos trabajos. Y uno de mis trabajos, una vez yo trabajaba muy cerquita de mi casa, me gustaba mucho este trabajo, hacíamos sandblasting era como unas mangueras de arena, era como una manguera de arena a presión que limpiaba, por así decir, metales, ¿no? Y estaba, pues yo me iba caminando a mi cantón, entonces un día, esto es una historia cierta, increíble, caminando hacia mi casa, veo un cuervo con una nuez en el pico. Una nuez, se los juro. Entonces el cuervo agarra la nuez, vuela. Entonces yo vengo solo por la calle y veo el cuervo que vuela, y cuando está a cierta altura deja caer la nuez para que la nuez se quiebre, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo voy caminando, yo vengo viendo al cuervo y veo que cae la nuez y la nuez se quiebra. Y me agarro la nuez y me la como. ¡No, tú! ¡No! Como, jaja, ya me lo fregué. Y agarro la nuez y me la como. Pues mira, te juro que el cuervo me seguía. ¡No! Ya salí de ir ahí, el cuervo parado. Y volaba y se paraba en otro lado. Y al segundo día, empezó a volar el cuervo alrededor de mí y que me zurra en la cabeza. ¡No le creo, señor! En venganza de que yo le robé su nuez. Sí. Oiga, yo el otro día andaba espantando uno aquí afuera. Qué bueno que no, me dijiste. No, ¿te acuerdas que te dije? No, espantas a los cuervos, te van a vengar. Ajá. Bueno, ya son noticias ahí. No hay que asustarnos. Ya otro día platicaremos más a fondo del cuervo y sus significados. Buenos días. Señores, desde el Terry con la bella Ingrid Lasper. Ya lo extrañábamos todo mundo. ¿Cómo estamos, Ingrid? Buenos días. Ay, yo los extrañaba mucho más, mi querido Don Cheto, pues aquí estamos. Y bueno, déjenme contarles que desafortunadamente continúa en México esta situación de agresión a todas las personas que trabajan para los servicios de salud. 18 son las denuncias que ha recibido la Fiscalía solamente en el estado de Jalisco por agresiones al personal de salud. El día de ayer un enfermero denunció que en una tienda de conveniencia había salido a comprar algunas cosas que necesitaba, básicas para su alimentación, para su día a día, y llegaron unas personas y lo rociaron, le echaron agua hirviendo. Esto provocó que tuviera lesiones de quemaduras de primero y de segundo grado en su brazo. En este caso se trata de una persona de nombre Said Ramírez García. Él no, más bien no quería hacer una denuncia por coraje, sino sobre todo para que la gente se diera cuenta de lo importante que es el respeto, pues, a todas las personas que están dando su vida, que están trabajando 24/7 por tratar de salvar a las personas que se encuentran pues en esta situación de contagio por la pandemia. Pero eso no es todo. También en Yucatán otro enfermero denunció una agresión. Estaba esperando su camión, pasó un motociclista, le arrojaron una bolsa de basura en la cara. Y así podemos ver diferentes situaciones. De hecho, apenas en Jalisco se había establecido que ya va a haber sanciones más fuertes a las personas que agredan. Sin embargo, bueno, pues al parecer sigue sucediendo esto. Por otro lado, algo que también ha causado polémica, don Cheto, es que el gobernador de Puebla, para ser exactos, Miguel Barbosa, hizo un berrinchazo de esos que hacen los niños chiquitos, porque en su momento quería que el hospital universitario de la Universidad de Puebla pues se estableciera como un centro de apoyo al COVID al 100%. Sin embargo, bueno, pues los directores del hospital dijeron, claro que vamos a recibir pacientes con COVID, pero también nosotros tenemos que seguirle dando atención a todas las personas que tienen otro tipo de padecimientos importantes, por ejemplo, el caso de oncología, que tienen un sistema de oncología bastante importante. Entonces dijeron, pero vamos a hacer una cosa, les vamos a dar a ustedes, al gobierno del estado, el 50% de los respiradores que tiene el hospital, para que ustedes en otros nosocomios puedan atender a los infectados, a la gente que lo necesite. Pues Barbosa, como no quisieron acceder a su primera negociación, dijo, pues ¿saben qué? No quiero los respiradores, y el 50% de los respiradores que se habían ofrecido no van a poder aplicarse en otros hospitales porque el gobernador hizo su berrinche. ¿Qué opina usted, don Cheto? Oiga, así están las cosas con el coronavirus, ya, hombre, pues tristeza las dos, Ingrid, lo de los respiradores prometidos y no cumplidos, y obviamente lo de los ataques al personal sanitario, que cabe mencionar que subió en México los contagios en el personal médico en un 260%. Así es. De hecho, la jefa de enfermeras de una entidad también el día de ayer falleció, y hay muchos casos, ¿no? No el de Valentín Elizalde, que fue nuestra fake news favorita, pero sí hay muchos casos reales, don Cheto, que efectivamente así está sucediendo. Y bueno, las cifras maquilladas, yo digo, ¿verdad?, siguen sin reflejar los verdaderos números que están sucediendo en México. El presidente dice que lo que en otros países se ve de México es que estamos combatiendo muy bien el coronavirus. Bueno, él tiene otras cifras, me imagino. Otras cifras. Ingrid, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Sígase cuidando, por favor. Yo me sigo cuidando acá, estoy encerradita en mi casita, trabajando desde casita, extrañándolos mucho, y luego me preguntan, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando pueda salir? Voy a ir y le voy a pegar unos besotes a mi don Cheto, porque lo extraño. I love you. No, vas a cuidar, porque... No, pues ahí no, es para que se den un quemón nomás, para que den un quemón. ¿Qué dijiste? Dígale, ¿qué dijiste? Que no, si ahorita ando como todos en cuarentena, muy facilito yo ando ahorita yo. Oiga, quiero yo de recordar en las redes sociales de Ingrid Lasper, las redes, aparte de sus ojazos, son Ingrid-Lasper, para que la siguen sus redes sociales. Ah, mi güera chula, todos los días desde el Terry. Buenos días, todo mundo, everybody, dancing, everybody, go 30. Señor. Quiero yo dar la bienvenida a esta mañana a mi amor platónico, la fruta prohibida, Aileen Mujica, que está con nosotros. No son... Hola, muchas gracias. En mi corazón, pero no son, se encuentra físicamente. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, don Cheto, qué gusto saludarlo, muy contenta aquí en Miami con mi hija, bueno, encerrada todavía, en cuarentena, pero muy bien, emprendiendo en otras cosas y esperando que esto pase, ¿no? Y disfrutando mi novela que se estrenó ayer. Sí, él lo fíjese que por eso la llamada, bueno, aparte de escuchar su bella voz, que siempre nos pone bien, al menos a mí, saber cómo se la está pasando en la cuarentena, usted que es una persona muy espiritual, pero hablemos del proyecto, luego vamos a la cosa ya personal, ¿verdad? Se estrenó una novela, ayer se estrenó una novela, donde usted es ahí de las protagonistas, Aileen, platíquenos de esta novela. Pues es una novela, don Cheto, que ha llegado. Oye, besos a todos ahí, ¿eh? No, yo nada más tengo voz para don Cheto, pero también un besito para todos los que están ahí. Me imagino que está ahí Giselita, Giselle. ¿Quién más anda por ahí? Está ahí, estás ahí, de chino, los dos, todos. Besitos, besos. Saí, mi amor, te extraño. Yo también, mi amor. Eres la única. Chicos, nada, pues Don Cheto le decía que estoy muy feliz, porque yo creo que estamos viviendo momentos que necesitamos desconectar de la realidad, con una historia de comedia, una historia que te hace reír, una historia que puedes sentarte con toda la familia y reírte de verdad, porque son unas ocurrencias y unos momentos muy graciosos que pasan todo el tiempo, a pesar de que a veces son tristes, pero hay mucha comedia implícita, mucha diversión, y yo creo que hoy en día, después de tanto que estamos pasando, creo que nos los merecemos, nos merecemos reír, nos merecemos desconectar de todo lo feo que nos está pasando, y bueno, qué mejor que ahora que todas las familias están en casa, que todos están reunidos para que puedan disfrutar de esa maravillosa historia de Como Tú No Hay Dos. Exactamente, que es una cosa de tomar muy en cuenta, que Como Tú No Hay Dos, es una comedia donde tiene otras cosas, pero principalmente una comedia, porque está ahí Adrián Uribe, está un compa mío también, Ferdinando Valencia, está Claudia Martín y obviamente Eileen Mujica. Ya se estrenó el día de ayer y queremos recomendársela a todo mundo, ¿verdad que sí, Eileen? Ay, Don Cheto, qué lindo, de verdad que me dé este espacio para recomendárselo a todo el mundo, claro que sí, en punto de las 10 de la noche, por Univisión, estamos todos los días de lunes a viernes, es como decía, está Adrián Uribe, Ferdinando Valencia, que lo adoro y lo amo, está también Acela Robinson, está Mayra Rojas, está Gerardo Murguía, que es el que hace mi esposo, que yo me quiero quedar con todo el dinero que él tiene, y Adriancito, que bueno, que es una botarga, Alejandro Cuetara, que es el que hace de Rafael, que es mi mayordomo fiel, mi perro fiel, y bueno, de verdad que es una historia maravillosa. Yo ya había visto el estreno cuando se estrenó en México, y ayer me tocó sentada con mi hija y no paraba de reírme, y cada vez se pone mejor, porque ayer el primer capítulo es como un poco informativo, pero después se van a morir de la risa, eso se los garantizo. Ah, entonces ya, entonces muy al pendiente, señores, de esta nueva producción que se llama Como Tú No Hay Dos, que ya se estrenó, para que no se la pierdan. Don Cheto, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué haría si usted estuviera guardado en cuarentena con Aileen Mujica? Yo nada más la escucharía hablar, nada más me dedicaría a... ¿Le cocinaría, señor? A conocerla en todos, a conocerla y obviamente pues a chiquearla, qué quiere, qué es lo que, como dice la canción de la chica fresa, qué es lo que quiere la reina, qué va a querer la princesa, que ya le hago su pozoli, que ya le hago ya su porreadillo, que ya le hago ya su bolqueta, que le hago ya su carnita con chili, su huevito ranchero, que es lo que quería, y la trataría yo. Por eso, chulada. No está con usted, por eso. Es que Aileen ya está en otro nivel, ella ya sabe qué quiere y ya sabe también qué no quiere, y ella a veces, por eso, pues es que como ella me vaya dirigiendo, es donde yo voy a ir. Para mí la mujer es un faro, ella me dirige hacia donde ella quiere. ¡Qué romántico! Oiga, pues gracias a Aileen Mujica, que no se pierda, ya está, ella está en Miami ahorita, pero Como Tú No Hay Dos ya se estrenó y le queremos dar la patita, la buena suerte a Aileen, que la queremos tanto, la aquí todos nosotros, y de verdad que no se la pierda, Como Tú No Hay Dos, que ya se estrenó a través de Michi. Bueno, gracias Aileen, un abrazo grande a ti, a tus princesas allá y a tus príncipes también, ¿verdad? Allá en Miami, se te quiere mucho y pronto nos veremos para darnos el abrazo que tanto nos debemos. Ahorita regresamos nosotros, chavalones. ¡Vámonos, señores! Oiga, 50 minutos después de la hora ya nos andamos yendo, chavalada. Efectivamente, señor, pero como siempre, mañana de regreso, si Dios nos presta vida. ¿Mañana qué va a ser? ¿Miércoles o jueves? Ya no sé ni qué día vivimos. Miércoles, es miércoles. Yo ya le iba a decir que preparara su historia de jueves de misterio, ando bien norteada, oiga. Tú, pedidera, vale, pua pedidera, tú, mi conmigo. Oiga, pero hay que decir a la gente que para el jueves hay que hablar de ovnis, va a estar bueno. Vamos a hablar de ovnis. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de ovnis. Y una vez les adelanto que se va a hablar de ovnis. No, ovnis. Es con B de vaca. Pero es que ovnis son avistamientos en el mundo. Ovnis es cuando se ven en Guadalajara, ovnis. No soy mentiroso, así no decimos. Los ovnis. Así no decimos. ¿Cuándo me ha escuchado a mí decir eso? Los ovnis. Ovnis. Oiga, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo? El Said es un ovni. Objeto en Guadalajara no identificado. Está bien feo, tu chiste. Pues, está bien, pues. Una no es ni objeto. Si va a Guadalajara, lo identifican. Bueno, pues. Muy bellito tu chiste. Pero bueno. Ya, ya, Chapo, está muy triste. Nuestro operador estrella está muy triste. Ya nos vamos, señores, ya nos vamos. Como quiera que sea. Giselle, muchas gracias, hija. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Gracias, señor. Mis redes, Bravo Giselle, en todas las plataformas digitales, ahí los esperamos. Y esta tarde a las 4, en punto aquí horario de Los Ángeles, vamos a estar haciendo el mameluco desde casa con el flaco de los recoditos. Y también vamos a tener... Ya bueno, ya, pero ya está como solista, Don Cheto, entonces vamos a hablar sobre eso y también vamos a tener a Lin Mujica, tengo entendido, ¿verdad, Said? Así es, y también a la gente que está en California y en Texas, terminando ahorita, Don Cheto, tenemos el informativo, sí, soy Said, en mis redes sociales, lo amo, señor. Ya sé que Said es un ovni, objeto que en Morelia no es identificado. No. Sería objeto moreliano, tal vez. No, no. También es un OTNI, porque objeto en que descojo tampoco es identificado. El chino es un OTNI. ¿OTNI por qué? Objeto de Texcoco que a nadie le importa. Correcto. Muy malo, muy malo, malo, malo, muy malo. Está bien, bueno, porque estoy jugando con las siglas, estoy jugando con las letras. ¿Eh? Pues yo también, Pero bueno, síganme como el chino al aire en todas las redes sociales, el chino al aire, y nos escuchamos mañana si Dios quiere. Yo soy un ovni. ¿Qué es un ovni? Un objeto michoacano que a nadie le importa. Yeah. Ay, a mí sí me importa, señora. Ay, señor. Ay, tírese para que lo recojan. Vamos a empezar la fiesta y allá unas morras para que se vengan. También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Salga el sol.